Muy buenas noches, amigos de la Covacharla, de la Covacha. Hoy sí estoy yo por acá, así que ni modo, les toca aguantarme. Y ya no me voy a... Ay, olvídenlo, vamos a empezar ahora. Es que ya saben que yo me hago bolas con las palabras y me aviento hasta 2 minutos en la presentación X, entonces por eso mejor vamos a empezar. Y me llamó mucho la atención la manera en que mi compañero los presentó la semana pasada, porque los agarró totalmente en curva y dije, sí, yo soy bastante predecible. Entonces por eso vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, yo soy Waco, ¿cómo están? Y sí, dije... vamos a experimentar, ¿no? Porque aparte entré como un poco de emergente. Qué bueno tenerte de vuelta y listos para platicar de este penúltimo episodio de la tercera temporada de El Mandaloriano, o Los Mandalorianos, o La Gente Mandaloriana, o como le quieran decir. Los mandos. Sí, muchas gracias por estar acá la semana anterior, entrando de relevo en la conducción, que la verdad es que sí, me escucharon, todavía ando un poco enferma, pero la semana pasada sí sentía que me moría, entonces muchas gracias, porque aparte fue de último momento. Gracias, estuvieron todos muy bien y todos felices y contentos, que digo, me debería de ausentar más seguido, pero pues también vamos a darle la bienvenida, que ya la veo tras bambalinas, sonriendo como siempre. Bienvenida. Ay, gracias. Que van, me alegro mucho de que ya estés mejor, porque se te echó de menos la semana pasada, se te echó de menitos. Muchas gracias, escuchen, yo también los extraño un montón. Y ahora sí, vamos a darle la bienvenida a quien suelo presentar antes que a nadie, porque ella siempre es la más puntual, pero pues sí, de vez en cuando darle un poco de tiempo para que se prepare, no está mal. Bienvenida. Buenas noches, México. Buenos días, España. Un placer estar con vosotros. Se te echó mucho de menos, Van. Me alegro mucho que estés recuperadilla. Contesta una pizco pregunta en tu nombre, que lo sepas. Hice honor a tu persona. Ah, sí. Sí. No, de hecho, sí, es lo que les iba a decir. Me llamó mucho la atención que sí tuve voces que me representaron bastante bien. Sí, yo podría decir muchas cosas, pero la respuesta a la pregunta Biscochan de mi querida es perfectamente correcta. Muy bien contestada. De hecho, cuando Waco contestó, dije, ay, sí, la Bachari. Sí. Y cuando dijo Ann, dije, oh, claro. Claro. Me hubiera contestado mientras dormía. La película de Halloween. Ay, no, chicas, no. Bueno, si no les gusta, no les gusta, ya ni modo. Y también que Waco fue mi voz contra los haters. La verdad es que no acostumbro utilizar esa expresión, pero él pudo interpretar mi sentir y mi corazón, y sí, es que chicas, chicos, chiques y todos en el chat, la verdad es que en estas semanas, en esta semana ausente y que he estado un poco ausente de redes sociales, de repente sí me da la tentación de checar los comentarios de la serie porque me está gustando. Y híjole, de verdad hay mucho hate alrededor, pero creo que tiene mucho que ver con lo que creen en su mente que debía de haber pasado en la serie. Y no la están disfrutando, pero es que creo que no nada más es con The Mandalorian, es con Mario, es con Dungeons and Dragons, que creo que eso le fue un poco mejor. Pero de repente como que la gente anda muy estresada, anda muy enojada y no disfruta nada, nada más se pone a criticar y es así de, ya, me estresaron, basta. Y ahora que los estaba escuchando en el programa anterior, dije, ay, qué bonito mi programa. Todos, no se trata de que nos guste a todos, sino pues respetar la opinión de los demás y entender lo que estamos viendo en pantalla, no lo que queremos ver. Entonces, sí, me sentí muy feliz de que, sin que yo tuviera nada de injerencia ahí, todos estuvieran tan en armonía. Y yo, ay, es mi lugar seguro. Gracias, chicos. Gracias, ay, chat. Gracias. Muchas gracias. Pero bueno, también le doy la bienvenida a Starlayer. Ya ven, me aventé mis 2, 3, 5 minutos en la presentación. Starlayer 1992, que dice, buenas noches a todos. Este capítulo tuvo de todo. Y sí, tensión, hecho, tuvo mucha tensión. Yo ya espero la próxima semana. Y también a Fanfilm, nuestro querido Jorge, que, híjole, Jorge, qué mal que no andas por acá. Dice, aquí pasando a saludar antes de que empiecen a hablar de Grogu. Muchas gracias, de Grogu. Muchas gracias, qué bueno que andas por acá. Alex Guerra, saludos mis covacharlosos, qué buen episodio tuvimos. Y ese spoiler estuvo, y no digo más porque aún no llega en esa parte. Muchas gracias, Alex, sí, junto. Alberto Palomo, ¿qué tal, raza? Disculparás mi acento, seguramente no lo hice como tú lo tenías pensado. Tabitos Baltasar nos dice hola, hola. Jorge Arturo Aguilar López, hola. Artur, saludos a todos, buenas noches. Lo único que tengo que decir en Guaco, por favor, tradúceme. ¿Pues es lo que te imaginas? Chinga tu madre, Moff Gideon. ¡Hala! Me gusta, qué elegante forma de decirlo, Yo lo he visto con la che en lugar de solo la c, pero es eso básicamente. Sí, no, de verdad estaba muy perdida, no sabía a qué te referías. Gracias, Artur, gracias, Guaco. O la próxima semana tenemos un episodio de 2 horas o va a estar todo bien apresurado en media hora, ya veremos, nos dice Alex Guerra. También Alberto Palomo dice los manitos. Sí, sí, los de los mandos, los manitos. También saludamos a Cuauhtémoc Mayorga, saludos. Y a Iván Cortés, hola Iván. También Félix anda por acá, buenas noches para todos los integrantes de la mítica covacharla desde esta cuenta nueva, les saluda su más grande fan. Muchas gracias, Félix. ¿Por qué cambiaste cuenta, Félix? Jorge ya dijo que no queda nada en este helicóptero para él, sí, sí, sí. Ya lo estuve leyendo que dijo algo así de que tal vez para Visions, ¿no? O no sé, en algo de lo de Celebration dijo que tal sí, vez. Sí, dijo que Visions. Nos dice Alex Guerra, oigan, una duda, ¿Ahsoka ocurre después de The Mandalorian o antes? Porque es después de Rebels, ¿no? Y esa caricatura es antes de vencer al Imperio. ¡Ayuda! Sí, sí, se supone que, o sea, es parte del timeline de Mandalorian y libro de Boba Fett. O sea, por eso es el regreso de Thrawn. O sea, en Rebels termina en... Se va Thrawn y en este timeline, por eso es lo que menciona Gideon en este episodio. Y esta como grupo de lo que queda del Imperio, mencionan el regreso de Thrawn como heredero del Imperio, que es lo que dice Ahsoka en el tráiler de su serie. Sí, que ya hablaremos un poquito de Celebration, que hubo muy buenas noticias para mí. Guaco también andaba muy emocionado, y sé que a los fans de Rebels también. Espero que las chicas ya hayan entrado, por favor, chicas. No, aún no he entrado porque mi última semana ha estado he estado solo leyendo. Me quedan 10. Eso, me queda solo el 9% para acabar la segunda parte del libro con el que estoy, que me tiene totalmente enganchada, fascinada, y no puedo hacer otra cosa que no sea leer. Entonces no he visto nada. Porque sí, sí los leí, y yo sé que desde la semana pasada andabas diciendo eso, entonces veo que tendremos que conformarnos otro rato sin que nos des atención en redes, lo escuchan. Es que vivo en el libro, lo siento. Literal, o sea. Nos dice Félix que perdió su cuenta de Gmail por avería del teléfono celular. Oh. Lo siento, qué mal. Aunque luego hay manera de recuperarlas, pero bueno, a lo mejor a veces es más fácil empezar de cero. Alberto Palomo, este episodio hizo feliz a los de Hasbro, signo de peso, sí. Seguro. De hecho, todo lo que viene se ve que los va a llenar de... Va a llenar sus arcas. También ya vimos al papá de Hux, el general de primera orden, que al final traicionó a Kylo Ren, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Hubo muchos cameos y sí, como bien menciona, Hasbro se va a llenar los bolsillos con esta, la que viene. Sí. vamos haciendo la vaquita. Pero chicos, ¿qué les pareció el episodio? Sí, como bien dicen, estuvo atiborrado. Bueno, no dijeron atiborrado, pero a mí me lo pareció. Pasaron muchísimas cosas. No creo que el siguiente dure 2 horas, pero creo que va a estar igual de lleno. ¿Qué les pareció así como los presenté? Guacu. A mí me gustó mucho, o sea, justo veníamos de un episodio como super cute en general, ¿no? Toda la historia, los actores que aparecieron ahí, Lizzo, Jack Black, el doctor Emmett Brown, Christopher Lloyd, o sea, como que estuvo muy tranquilito, cerró con una escena de acción, pero al final de cuentas fue algo bueno, no fue drama, fue todo lo opuesto al drama prácticamente el episodio anterior. Y de pronto este es un regresemos a la realidad de lo que está sucediendo porque ya tenemos que llegar al final de la serie, y creo que, o sea, el resumen, los resúmenes que aparecen al principio de cada episodio te hacen recordar escenas específicas para que entiendas bien qué es lo que va a pasar, y en el momento en el que ves tanto a lo que le hicieron al doctor con esta traidora que le está sirviendo a Moff Gideon. Esperábamos ya el regreso de Moff Gideon, por cierto, y de pronto tener ya esta primera escena con gente del imperio, lo que queda del imperio y cuál es su plan, pues las cosas se iban a poner feas, y si se pusieron feas en este episodio se van a poner más feas en el otro, porque así tiene que ser un buen cliffhanger para la siguiente temporada de Mandalorian, y porque sabemos que, o sea, tiene que haber un conflicto, no nos podemos quedar con sí, la Nueva República está triunfando, no está pasando todo bien, tiene que haber un conflicto. El conflicto, la semana pasada decía, yo no tenía idea de que Celebration era ese mismo fin de semana, o sea, al día siguiente del programa fue cuando tuvimos el tráiler de Ahsoka y yo dije, ¿qué está pasando? Yo pensaba que era como esta semana o algo así, y fue de ok, pero en Celebration nos enteramos como cuál es el plan con esta época de la Nueva República. Sabemos que aparte de Mandalorian y el libro de Boba Fett, viene la serie de Ahsoka, y que todo va a culminar en una película dirigida por Dave Filoni. Tiene que haber un conflicto muy grande para que se pueda resolver de cierta buena manera. No sé qué tan buena manera, porque al final de cuentas eso nos tiene que llevar al episodio 7, y el episodio 7 tiene a una Nueva República totalmente en el suelo, con una resistencia de lo que antes fue la rebelión, pues más bien también como en caída, y el ascenso de la Primera Orden. Entonces tampoco creo que vaya a terminar muy feliz la película de Filoni, pero de que va a haber blasterazos y demás, va a haber. Sí, ahorita hablamos de la película de Filoni. Mismo Chan. A mí este capítulo me dejó con el alma en vilo. O sea, yo cuando acabo digo, no, no me podéis dejar así. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi querido Pedro? No. O sea, estuve como en tensión durante todo el capítulo. Luego, aparte, este capítulo lo vi con Andrea. Y ya hubo partes en las que nos dedicamos a echarlo para atrás porque Grogu está literalmente monitísimo. Y era como, sí, quiero verlo otra vez. Y nos teníamos que echar para atrás. No, sí. Y ese capítulo a mí me ha parecido uno de los mejores de la temporada. Nos lo da todo, nos da acción, nos da momentos cookies. Y nos, bueno, tenemos al asquerosito malindroso de la vida que es Moff Gideon, que ojalá muera de una forma súper poco honrosa. Y me encanta. Luego tenemos momentos heroicos cuando Paz Vizsla y ay, qué mal, ¿no? Bueno. Es que lo tuvo todo. Todo en 40 minutos, que es una obra de arte, meterlo tanta cosa en tan poco tiempo y que quede tan bien. O sea, una maravilla. Ok. Segundo todo lo dicho por mis compañeros. Sí. Sí. Ok. Sí. ¿Y qué? Sí. Que por cierto, si siguen, bueno, por lo menos lo vi en el Twitter de, no sé si fue el Twitter de Disney Plus o de Star Wars, pero estuvieron poniendo un GIF justo de Grogu apretando el botón de sí. Así de, ¿cuántas veces has visto el episodio? Sí. Y todos lo respondían con ese GIF. Estuvo chistoso. Siento que tal vez demasiado pronto, pero muy chistoso. Ay, yo creo que no. Esta parte me recuerda mucho a cuando empezaron a hacer un montón de memes en la temporada 1 de cuando Grogu estaba dándole al botoncito de la nave y ponía canciones diferentes. Y tienen un montón de memes con diferentes canciones. Entonces, me recuerda mucho a Grogu y su... Es en verdad, dale un botón y Grogu pulsará toda la vida. Entonces, me parece muy bonito. Yo cuando le vi entrar ahí me pareció la cosa más adorable que he visto en toda mi vida. Y dije, ¡ay, por favor! De hecho, hoy me he puesto esta camiseta para honrarles. Ahí le lleva como una mochila, ¿no? Tu camiseta. ¿Súbela otra vez? Sí. ¡Ay, qué bonito! Porque me pareció lo más de lo más cuando vi a Grogu. Ahí me tirito que dije, mi Ale ya, con cuerpo de mayor, que ya puede caminar al ritmo de los demás. Y, o sea, estoy living, quiero que saquen ya peluches, figuras, quiero que lo saquen todo el merch sobre eso. Andrea, saca el papel, sí quiero. Te lo saco ahora. Pero eso, que en líneas generales, a mí el capítulo me gusta mucho, estoy muy, muy dentro con lo que va a pasar en la serie, sea lo que pase, volvemos a decir lo mismo, me voy a dejar llevar totalmente a donde me quieran llevar, me enfadaré más, me enfadaré menos, lloraré más, lloraré menos, eso no se sabe hasta que suceda, pero el capítulo me ha molado un montón, o sea, creo que es una combinación perfecta de interacción, drama y comedia, o sea, es que lo tiene todo, estoy muy dentro, muy dentro. Ok, pues ya saben que yo siempre soy de aquí la Contreras, entonces digo, no puedo decir que no me gustó el episodio porque por supuesto que pasa tanto que y tan emocionante que por supuesto que sí, pero de hecho creo que sí es mi única queja con ustedes del programa pasado, que digo, no, pues cada quien su impresión. Pero no puedo creer que les haya parecido tan natural y espontáneo que Dean se diera el Black Saber. Sí, es así de... Sí. ¡No! Me encantó. Sí. Es la cosa más bonita, la cosa más real, la cosa como... lo que tenía que pasar. O sea, es como, claro, ¿por qué complicar las cosas cuando se puede hacer de la forma más sencilla y más lógica? Bueno... A mí me quedaron a deber ahí un duelo, y en este caso, cuando lo de Grogu, sí me consternó un poco verlo, porque es, a ver, estás más torpe, tienes menos movilidad, la única gracia es que se puede comunicar de alguna manera. Estamos viendo, no alcanzo a leer qué es lo que dice, estamos viendo en pantalla... un meme que nos comparte Skywaku que dice, Alch, mejor le cedo el Darksaber, ¿no? ¿Cómo ves, hijo? Antes de que me rete y me dé mi Macarena. Ay, Mike no dice Macarena. Sí, claro, es que sí. Estaba por decir Macarena, ¿eh? Me encanta, soy súper living de esa frase. Pero bueno, el caso es que a mí sí me causó un poco de conflicto ver a Grogu en su meca, porque es... tenía más movilidad en su cunita y de repente es muy pesado, es muy tiene torpe. Brazos. Ya después, más adelante en el episodio, sí ya lo vimos, no. bueno, está bonito, está bien. Pero no termina de convencerme, Grogu en su meca. Digo, seguramente más adelante le encontraré una utilidad, pero yo no sé. y estoy un poco descorazonada porque siento que esto va para donde yo no quería que fuera, no en cuestión de trama e interesante y demás, digo, va muy bien, creo que lo están construyendo muy bien, solo es, creo que veo traición en el horizonte, pero bueno, ahorita hablaremos de eso, pero... vamos a hablar por partes. Primero llegan ahí con Graf Karga y ya vimos que básicamente llegaron al planeta para que le diera a Grogu su mecha. Ya dijeron, creo que todos salvo yo, que les gustó el recurso. Y después nos vamos a pues con todos los mandalorianos. ¿Alguien que quiera hablar de esa parte? De cuando llegan ahí, se reúnen y hacen su... No sé, a mí me dio mucho la impresión, me dio como vibra de Game of Thrones. Cuando llegan y van a tener su banquete, o que la armera los recibe. Se van a echar pollito, se dice. Se van a echar su pollito. Y yo dije, ahorita la boda roja, la boda roja. No, espérate, no iba a empezar el capítulo, no. No, yo lo vi bonito, me hizo mucha gracia cuando están ahí todos hablando y de repente coge la armera a su... La democracia. Martillo, sí. Su martillo de la democracia y dice, venga chicos, un festín. Y yo pensando, bueno, festín para los mandalorianos que se quitan el casco, porque para los otros festín no era. Yo creo que, sí, no, nosotros nada más estaban viéndolos comer, pero yo creo que lograron transmitir muy bien la tensión, ¿no? La tensión entre las dos facciones, que todo el episodio, esa parte del episodio sí me mantuvieron tensa. Yo dije, ahorita se van a pelear, ahorita se avientan un tiro, y pues no. Me gustó muchísimo, no sé a ustedes qué les pareció, ver el símbolo del mitosaurio abajo de ay, sí. La nave. Ay, precioso. Dije, qué cosa tan bonita. Son pequeños detallitos que dices, ah, sí, sí soy. Ese es el camino, this is the way. Pero después, y ahí empecé con mis problemas, me empecé a hacer mis telarañas mentales, que cada vez se acrecentaron. Cuando dicen que quién se ofrece para ir a la expedición, me metió muchísimo ruido que la armera dijera yo voy. A ver, yo en ese momento estaba super living, porque dijo, va a Bo-Katan y va su novia a la armera. Y yo, claro, le va tu novia, vas tú. Entonces yo ahí estaba muy living en ese momento. Sí, lo puedo decir. Dije, mira, una escapada romántica, las dos a Mandalore. Pero no, luego ya vi que no. Es que no, sí te vi que todavía la semana pasada estabas, no, es que esas dos. Creo que en este episodio sí nos dieron un poco más para el bocadín que para la... No. A ver, Bizcochan, yo sé que eres celosa y que lo tuyo está muy bien, pero no. Préstaselo tantito. Pero yo ahí no veo relación de ninguna forma, o sea, no veo ninguna relación. Él es un padre que se preocupa solo por su hijo. La otra va a ser reina. No hay tiempo para que haya ahí nada. ¿Estás diciendo que una persona que tiene hijos no puede tener una pareja? No, estoy diciendo que ahora mismo cada uno está demasiado ocupado con sus cosas para sacar tiempo y hacer una relación, y sabemos que no van a estar eternamente juntos, porque en cuanto ella esté ahí siendo reina, Dean se va a ir a vivir el mundo con Grogu, a seguir entrenando a su pequeño hijo. No va a dar tiempo. ¿Para qué sembrar una semilla cuando no se va a poder regar? Pero si en este episodio ya básicamente le dijo, yo me bajo los chones por ti. Eso se lo dijo porque en plan lealtad, en plan, yo te admiro, admiro lo que estás haciendo, eres una buena reina, y yo estaré siempre de tu lado, de como nuevo. Amigo y como compañero. De nuevo, no como nada amoroso. A ver, para continuar con esto, vamos a darle entrada a un fantasma que se apareció y me da mucho gusto porque creo que las palabras que Waco le puso en el chat de yo creo que lo estás haciendo porque llegó Vani y por eso no vienes, surtieron efecto y tenemos aquí a Francisco Espinosa. Hola Francisco, qué bueno que llegaste. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy buenos días a las mellizas y a quienes nos escuchen en otras latitudes. Muchas gracias por permitirme estar aquí tantito, vengo de rápido porque estoy todavía... en las cosas godines, que son las que compran los comiquits, si me permiten ver Mandalorian pagando mi anualidad de Disney Plus. Está en las minas de Mandalore. Básicamente, sí, es correcto, es muy correcto. Soy una de esas bestias inmundas que andan ahí recorriendo Mandalore, arruinado. Pero sí, también quería evitar el chisme que andan diciendo de que hay que no quiere estar con Vane. No, al contrario, yo estimo mucho a Vane, la quiero mucho. Quiero estar aquí porque si de por sí ya soy el 0%, no quiero que me terminen corriendo de este bonito programa. Muchas gracias, muchachos. Y también comentar que me gustó muchísimo el episodio, que creo que Mandalorian sigue estando muy, muy bien. que me gustó mucho toda la acción, a mí me deja en ascos, quiero saber qué va a pasar, ya que maten a Moff Gideon, por favor. Por favor. La trampa me gustó un montón, me gustó mucho cómo la fueron llevando, quiero ver qué va a hacer Bo-Katan ahora, me dolió la muerte de, yo sé que me estoy adelantando, probablemente todavía no han llegado ahí, pero la muerte del episodio me dolió mucho, la neta, qué héroe, qué hombre, desde Boromir no había visto a Ned que se muriera así de qué bárbaro. Uy, qué mal que Jorge no ande por aquí. Pues ni modo, fíjate, como dicen por ahí, que aguante, ¿no? No, que soporte. Que soporte eso, exactamente, eso. Que aplique o cómo era, no sé, pero la idea es esa. Pero pues muchísimas gracias por darme este tiempito, todavía no me voy, nada más quiero estar aquí y escucharlos un ratito y ya. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por llegar, Francisco. Sí, estábamos hablando de que... De la admiración que siente Dean hacia Bo-Katan. Admiración, nada interés romántico. Porque yo no les veo, a mí no me cuadran. Mira, podría darte un poco, concederte un poco tu punto, dado que me recordó muchísimo cuando Jon Snow se rinde ante Daenerys y esos dos no tenían nada de química. Pero sabemos qué pasó, y eran familiares, o sea. Así que podrían ser lejanos. Pero es que ¿por qué siempre tiene que haber a través de una admiración un interés romántico? ¿Qué pasa? ¿Que un hombre y una mujer no pueden ser amigos? No, ¿no pueden estoy de admirarse? Acuerdo. Estoy de acuerdo contigo y de hecho no me gusta esa pareja, solo digo hay vibra romántica. Pero lo que no estoy de acuerdo contigo, Bizco-chan, es que dices, ay no, ¿por qué van a ser pareja? Pero si es con la armera, claro que sí, ahí sí, hombre, por supuesto. Pero porque con la armera hay otro feeling ahí. Yo ahí vi cuando lo del casco, cuando tú puedes caminar entre dos mundos, yo ahí vi un feeling completamente diferente. Pero antes de entrar acá, estábamos platicando de la teoría que existe y que probablemente vaya a suceder, que no lo ha hecho por eso, sino que lo ha hecho porque ella es la maldita traidora. ¿Qué? ¿La armera? ¿La armera traidora de qué? ¿Qué traición? La armera es la traidora. Es que... ¿De qué traidora? ¿De qué hablan? No, a ver, yo no quiero pensar eso. Yo quiero pensar que no es traidora. Yo estaba en el team, no he visto nada de eso, pero es que en el previo al programa han empezado a hablar Bani y Waco, y yo estaba diciendo, pero madre mía, pero cómo no me he podido dar cuenta de todas estas cosas que ellos han visto y yo no he visto. ¿Qué? Porque yo solo estaba viendo, es que mi capítulo era centrada en ver dónde estaba Grogu, si Grogu estaba bien, y todo el rato mirando a Grogu, está bien, sigue caminando. Es un distractor Grogu, exacto, sí. Y todo el rato... Teníamos que echar para atrás para verificar que estaba bien Grogu en todo el capítulo, porque nos daba mucha ansiedad. Entonces, claro, yo no vi otras cosas que ellos sí vieron, así que, por favor, pero a ver, aguante. Ojos habéis visto, ojos de elfo, han visto. Pero a ver, aguanten, o sea... ¿Qué traidor de quién o por qué? O sea, ¿en qué momento alguien traicionó a alguien? Empezamos con que el episodio se llama los espías. Sí. Y como bien menciona Waco, antes de empezar el programa, no te dicen, no te dejan muy en claro quiénes son los espías. Por acá nos preguntaba Alex Guerra que cómo se llama esta maldita traidora que no es Cara Dune, se llama Elia Kane. Ya vimos que ella es espía de Moff Gideon y ya vemos cómo hace su aparición el personaje, pero el episodio... Ahí están los espías en la República. Pero el episodio es en plural, los espías. Y es como muy inmediato esto de, pues es Elia Kane, ajá. Pero pasan cosas sospechosas durante todo el episodio que me hicieron dudar de la armera, que ya saben que yo soy team armera, sin embargo es, no mija, no se ve que tus intenciones hayan sido tan claras. ¿Por qué, Hueco? Existen ciertos elementos que, ok, si los acomodamos de esa manera, podrían tener sentido para que nosotros pensemos que la armera es la traidora. Porque de entrada es la que dice... ¿Qué te parece Bo-Katan? Yo creo en ti, soy fan tuyo, tú eres la indicada para juntar a todos los mandalorianos que puedas. ¿Y qué te parece que los llevamos a Mandalore, justo donde está esa base secreta imperial? Pero sí es, o sea, sí es. Si es la traidora. Base es, no, pero sí, o sea, sí es la indicada y sí, o sea, sí es la mera onda Bo-Katan. Sí, pero al final de cuentas lo hace por como por envalentonamiento de parte de la armera. Y luego pero... la armera se monta, la armera normalmente está detrás y aquí parece que hace un acto de heroísmo, de valentía, diciendo yo voy con el equipo, ¿no? Y justamente esa es la imagen que está tratando de darnos. Y luego, cuando ya están en Mandalore, saben que no pueden tener comunicación con la flota, y justo antes de que caigan en la trampa, ella dice, yo me voy, ahí quédense ustedes. Y ella pero se dice, va, yo me voy con los heridos. Ustedes díganme si no... Ustedes díganme si no, cuando la armera dijo, yo me voy, y que la veíamos que no salía de las nubes, ¿no sentían tensión de ahorita se va a encontrar a los del Imperio? Se los va a encontrar y la van a atacar. Yo pensaba eso todo el rato. No pasó. Y nunca le pasa. O sea, sí llega ya muy tranquila, y sin embargo, están esperando los mandalorianos allá abajo, y como que tienen todo muy claro, como que sí sabían que iban a llegar. O sea, tenemos muy claro por Elia Kane que Moff Gideon se entera de lo demás, pues porque ya la vimos a ella de metiche ahí en la oficina. Pero no tenía por qué saber que iban a llegar todos, en qué momento y demás. Entonces, a mí sí se me hizo eso muy sospechoso. Muy a mí sospechoso. Lo único que no me cuadra en esta teoría es lo siguiente. Si la armera vivía en las cuevas junto con todos los mandalorianos, ella, me refiero, ya no salía, no hablaba, era muy complicado poder tramar un plan secreto contra los mandalorianos estando en las mismas cuevas donde vivían ellos, siendo una, y ella no, ella como que siempre estaba en la fragua, está más como siempre metida, entonces, pero y luego también he estado leyendo y tal, que dicen, ¿quién les hizo las armaduras a los nuevos Stormtroopers? Fue ella. ¿Ella cómo hizo armaduras a esa gente? O sea, ¿en qué momento ella se escapa para hacerlas? Bueno, porque y además, la base... lo que es súper cerrado en los bandones en esa época, en y esa además... parte, son muy, muy, muy cerrados. O sea, son muy de estar juntos todo el día. Hay una cosa, aunque Francisco... Y además, perdón, sí, la no es que Moss Gideon los haya estado esperando así como porque sí, sino porque él puso la base en el lugar más mejor construido de Mandalore, que es la Gran Forja, que es a donde están yendo ellos. No es como que haya sido, estaba en la capital o estaban en ahí en un territorio ahí lejano donde, quién sabe, que ellos llegaron a la base que estaba teniendo Moff Gideon, donde tiene todas las naves estas que además le acaba de sacar a los imperiales estos, porque es el lugar mejor preparado para armar una base. Y de nuevo, no es así como de, ay, qué sorpresota, pues están llegando ahí, están invadiendo, de nuevo, no hay, sí hay una emboscada, pero no es una emboscada en un lugar donde no fuera... donde fuera imposible que los estuvieran emboscando, cuando de nuevo es la gran forja de Mandalore. Pero ellos no saben dónde está la Gran Forja. Milagrosamente, a las primeras personas que encuentran llegando al planeta, saben exactamente dónde está la Gran Forja. Entonces, ¿serán ellos los malindrosos? Que sin bronca podrían porque son los que viven ahí, y son los que han estado explorando Mandalore mientras estuvo destruido. Sin bronca podrían estar coludidos con la armera. O sea, ahora, hay una cosa... No, que creo que sí están estirando el hilo, chicos, perdónenme. Hay una cosa que se ha estado especulando mucho. Nada más quería eso, sí. Perdónenme, ya me voy. Muchas gracias, buenas noches, los quiero mucho. Bye. Dios, los quiero, bye. Adiós. Gracias, Francisco. Hay una cosa que se ha especulado mucho sobre la armera, y es que es la única mandaloriana, al menos en live action, que tiene estos piquitos en su casco. Y esto es importante porque, se me acaba de ir el nombre del rojito. Del rojito, sí, porque Darth Maul, pues tenía, era una de sus características estos tipos. Y de repente surgieron teorías de que Rukas podría ser la identidad de la armera, porque ella conoce muy bien a Bo-Katan. Sabe muy bien toda la historia de todo Mandalore. Nunca la vemos quitarse el casco. Ruff Cast era traidora para los mandalorianos realmente. Y de repente esta armera sí cambió su actitud radicalmente. Sí la vemos en el libro de Boba Fett que casi le exige a Dean, no, tú ya no eres mandaloriano y te tienes que ir a bañar en unas aguas que no existen, así que a ver cómo le haces. Y de repente acá en esta temporada todo lo ha tomado como que muy tranquilamente, sí, lo que tú digas, sí, soy amable. Yo jugué con esta situación de, es que sabia, es que es ecuánime, pero realmente sí se vio un cambio en su actitud que no tenía mucha justificación. O sea, yo decía, bueno, a lo mejor puede ser que ella entendió que lo que vemos que Bo-Katan sí entendió, que es la fracción entre grupos mandalorianos es lo que les ha dado en el traste, pero no me parece que la armera sea ese tipo de personas. Igual como dice Francisco, estamos estirando mucho el hilo, esta es una simple teoría, pero me dio a mí muy feo esa vibra. ¿Ustedes? A mí me dolería mucho que la persona que utiliza un mazo de la democracia sea traidora. Otro motivo que para mí, o sea, siento que es lo que podrían escribir y justificar de por qué esta traición de parte de la armera, es algo que se menciona en este episodio, que no sabíamos, o sea, nosotros no sabíamos cómo es que Moff Gideon había obtenido el sable oscuro. Y Bo-Katan se sincera con el grupo cuando los tiene a todos en la mesa y van a comer. Les dice, pues lo que pasa es que, porque ellos hablan de nunca nos rendimos y demás, y Bo-Katan dice, yo negocié con el imperio para salvar todas las vidas mandalorianas posibles, pero sí hubo una derrota. Entonces, como tal, es muy probable, si es que sí pasa lo de la armera como traidora, que ella se haya sentido como que necesite venganza hacia Bo-Katan y hacia el resto de los mandalorianos, porque pues para ella fue la caída de Mandalore, fue por culpa de esos perdedores. Puede ser que por ahí haya ese motivo extra. Como quiera que sea, bien dice Biscochan, sería triste, ojalá que no, pero para mí cada vez tiene más sentido que ocurra, ya veremos qué es lo que ocurre. Es algo bonito de esta serie y creo que lo mejor que podemos hacer es lo que dijo Anne en un principio, es dejarse llevar, lo que pase estará bien. Si pasa o no pasa, nos hará sufrir, nos hará feliz, pero hay que dejar que pasen las cosas. No hagamos nuestro mefistazo acá. Ya no le dimos tus abrazos a Francisco Félix, pero pues igual y... Pero seguro nos está, a lo mejor nos está oyendo, viendo ahí mientras realiza sus actividades laborales. Ojalá que sí. Se está enterando. Sí. Rápido leo comentarios que saludamos a Cheche Palomo que ya anda por acá desde hace rato. Gracias Cheche, qué bueno que andas por acá. Te pregunta Iván Cortés que qué libro es el que estás leyendo, escuchando. Pues ahora mismo estoy leyendo la saga de Archivo de Tormentas y estoy con la segunda parte que se llama Palabras Radiantes. Es una saga maravillosa del maravilloso escritor que se llama Brandon Sanderson, que es un escritor súper prolífero, que escribe mazo, que ha creado un universo llamado Cosmere, y bueno es una pasada, yo recomiendo cualquier libro de él, y si no habéis leído nada de ese señor, os recomendaría empezar por Elantris, que es una obra de arte. Ok, muy bien, gracias Biscochan. Se nos quedaron muchos comentarios, perdón chicos. Por acá nos dice Alberto Palomo, Grogu's como el dinero en el banco. ¿Cómo el dinero en el banco? ¿Que lo tienes y se va? no sé, explíquenos. ¿Puedes retirar en un cajero? Sí, nunca lo quiso, siempre buscó cómo perderlo, él no quería esa responsabilidad, además que no sabe cómo usarlo, nos dice. Cuando leí Alex ese comentario pensé que estaba hablando de Grogu y yo así, wow. ¿Qué está pasando aquí? Habla del Darksaber. Pero es que en el momento en el que lo puso estábamos hablando de Grogu en el droide y yo así de, lo mandó al droide para yo no tener que estar tan al pendiente de él. Algo que sí quería mencionar para los fans del Filoniverso y las animaciones, es una escena muy bonita cuando Grogu dice, ya tengo manos, estatura y como para poder alcanzar cosas, va al mercado y él quiere agarrar todo porque lo que le gusta es tragar botana. Y entre las cosas que agarra hay una fruta, que es una fruta justo utilizada mucho en Rebels, que es un Mailuron, y los Mailurons son la fruta favorita de Hera Syndulla. Entonces, que es como, no sé, yo me imaginaba que era como una especie de manguito o algo así. Eso me gustó mucho. Sí, yo dije, yo... vale, qué moni comiendo. Y pensando, a ver, Dean, que tiene hambre, cómprale una chuche. Pero es que chuchito. Ese monito siempre tiene hambre, siempre está hombre, comiendo. Está en edad de crecimiento, es un adolescente viejo. Sí, agree. Que de claro. Hecho esa imagen que estamos viendo es la que utilicé para promocionar el episodio. Que sí, justamente. Creo que sale en el primer episodio de Rebels también, ¿no? En el primero o segundo. Y el frutero cuando en Boba Fett también salía un señor cierto. Que iba cargando con frutas uh-huh. y se lo tiran sí, todo. Cierto. Es sí, como el señor sí. de las lechugas en Avatar. También... Ay, ¿dónde me quedé? Ay, Dios, perdón. Pero bueno, vamos a seguir, ahorita le seguimos con los comentarios, nada más por acá Arthur decía, esta temporada vimos que el planeta donde estaban era muy inhóspito, por eso la armera vio con la llegada de Bo-Katan y su visión del mitosaurio, una forma de encontrar un hogar para ellos, por eso no creo que sea traidora, ojalá, nos dice Cheche, cierto, podría ser ella, pero ¿qué me dicen de los sobrevivientes de la purga que encontraron en Mandalore? Pues yo creo que sin broncas podrían estar trabajando con ella. Nos dice solo ellos, por su cuenta. Alberto Palomo, que esa fruta es una mezcla entre mango y papaya. Ajá, yo la quería imaginar entre mango y melón, porque mango y papaya creo que juntas las dos frutas que menos me gustan. ¿Qué? La papaya lo entiendo porque sé que hay mucha gente que no le gusta la papaya, pero ¿el mango? Yo estoy... ¿Es que? El mango no, es delicioso. No, el mango es horrible de comer. No, el mango es delicioso. Por favor, el mango es horrible de comer. ¿Qué? Es delicioso. Demasiada fibra. Es horrendo de comer el mango. Muy rico. Es que imagínate la mezcla de los dos aguados la y textura, el olor. Ay, no, déjala. La textura no. Del mango, fibrosa, asquerosa. Que se te queda una hebra metida entre los dientes. ¿Qué dices? ¿Pero tú qué mango has comido? Durante 7 semanas. La mierda la hebra. ¿Pero tú qué mango comes? ¿Cuándo? ¿Cuáles compras? Exacto, ¿qué mangos comen? Pues los no, mangos. España, todos los mangos igual. Son así, claro, por supuesto. Yo estoy perfectamente de acuerdo con Nan. Más bien, ¿qué mangos comen luego, ustedes? Luego, así totalmente sólidos. Por lo bueno. En este momento yo soy el gif de Soli desmayándose cuando ve a Boo. O lo que se supone que es Boo en la máquina. Esa plastadora. El mango es la fruta menos... O sea, encima, cuando el tipo central que tiene es gigantesco. Y para poder aprovecharlo bien, o sea, nunca puedes repelar el hueso del mango. Porque eso se queda como concentrado y no hay quien lo repele. Es una fruta que se desperdicia mucha comida. Cuando la pelas no puedes quitar la piel finamente, tienes que quitar la piel y un montón de mango alrededor de la piel. ¿Cómo pelas? No. Nos dice Chiche que el Steam Mango como bizcochán y guaco, evidentemente. Y Andy y yo somos Team Mango. Y como el sentido común en general. Claro que no, claro que no. O sea, yo dije, la papaya lo entiendo, ¿el mango? Genial. Grogulorian dice no. En este momento dice no. Voy a sacarlo otra vez, no al mango. No a la mamá. Dice no a la. Bueno, pero ya sacamos nuestro momento Kovachev, ya nos vamos a concentrar, que nos faltan un montón de cosas que mencionar, como por ejemplo, ya por fin salió el maldito desgraciado de Moff Gideon, y mucha gente decía, no, es que él prometió que se iba a ver más maldito en esta temporada y ni lo hemos visto. ¿Qué va a ser en 2 episodios? Pues en un episodio y en... menos de 20 minutos, ya lo vimos que hizo y deshizo, ya mencionó a Tron, ya tuvo ahí su concilio secreto, a Tron, como se pronuncie. el almirante, vamos a ver próximamente. Y en este concilio secreto vimos muchas caras conocidas que por ahí mencionaba, no me acuerdo si vi escuchar o Anne. Fue una escena bastante impresionante, a mí me gustó, se me hizo muy interesante, se me hizo súper interesante todo lo que mencionaron de justo de que ya hay quien está esperando a Traun. Ya, también no esperaba que Gideon estuviera como en contra de, tiene sentido para mí. Pues ya que no hay una cabeza, es como lógico que haya varios que se la intenten disputar. Bueno, no estamos viendo que Gideon le ponga frente todavía, porque pues ni siquiera está Traun por ahí, pero pues ya vemos que Gideon sí es así de, bueno, pues tú dices que viene, pero pues ¿dónde está, no? O sea, casi casi es eso, a mí qué me importa, yo voy a armar mis cosas. Ya vimos que pidió guardias pretorianos, ya vimos ahí guardias pretorianos, que en la semana, ahora que anunciaron el regreso de Rey en Celebration, sí es así como de, yo no sé por qué la gente dice, por fin Disney va a descanonizar las secuelas, pues que no están viendo que más bien están integrando todo, y lo de los guardias pretorianos acá, pues ya... Es un indicio más, ¿no? Sí, pero yo les había dicho, Star Wars se trata de rellenar los huecos de Star Wars. De eso se trata. Pero chicas, chico, ¿qué opinan de este concilio? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿O que no les gustó? A mí me llamó la atención, obviamente, que mencionan el apellido Hawks. A quien vemos ahí, es, sí, mencionaban hace rato, es el papá del almirante Hawks, de Armitage Hawks, curiosamente interpretado por el hermano del actor de las secuelas. O sea, se supone que los personajes son padre e hijo, pero los actores son hermanos. Pero el hijo es un hijo bastardo, entonces, por lo que tengo entendido, nunca se llevaron bien, y de hecho, más bien, entre el hijo, que es el que vemos en las secuelas, y la Capitana Phasma, como que se juntaron para, pues, básicamente traicionar al papá y quedarse con el poder que tenía dentro de la Primera Orden, que es justo este personaje que está poniendo ahorita Van en pantalla. También estuve por ahí como buscando a ver quiénes eran nosotros, la mayoría, o bueno, algunos, algo que ha estado haciendo mucho Filoni y estas producciones es adaptar o más bien meter elementos de Legends que ya habían sido parte de un canon viejito y que ya no eran canon, ¿no? De entrada, que en Rebels tengamos a la entrada al almirante Thrawn, y ahora justo este viejito que está poniendo aquí Van, si no me equivoco, no sé si la mano derecha, pero es uno de los personajes que siempre ha estado junto al almirante Thrawn y es el que está esperando el regreso de este personaje. Seguramente lo vamos a ver en la serie de Ahsoka. No creo que vaya a ser un personaje central o mega importante, pero son detallitos que ya estaban nada más en Legends y que ahorita de alguna manera están reviviendo. Y aquí también voy a aventar un mefistazo, algo que creo que estaría muy chido sería un personaje que veo complicado de integrar al nuevo canon, pero que me encantaría ver si lo logran hacer, es a Mara Jade, porque Mara Jade era un personaje muy querido del canon anterior y estaría muy chido volver a verlo, y que creo que también sería un grandioso elemento para explicar por qué la caída de la Orden Jedi que trató de levantar Luke. Sí, que yo también pensaba que probablemente la puedan traer, y yo dije, wow, ¿a poco traen a Mara Jade? Y Jorge sigue en las sombras. ¿A poco de verdad Jorge no va a regresar a verlo? Quiero ver eso. Es que es muy probable que termine haciendo corajes, porque si quiere mucho Legends y quiere mucho a Mara Jade, tendrían que hacerlo como él piensa que tienen que hacerlo, que de entrada ya vamos de pierde, y podría ser que solo odie todavía más lo que existe como el nuevo canon si no lo hacen como él quiere, como en general muchas personas piensan que debe ser. Estás muteada, Van. Perdón, otra que sale y que estamos viendo ahorita en pantalla es Raes Loan. Raes Loan. Que sale mucho en la trilogía de Aftermath. Y también sale en los videojuegos. Creo que en Squadron sale. El caso es que de repente esta general sí fue muy importante en toda la periferia de Star Wars. No, obviamente no la vimos en las películas, pero apareció como uno de los líderes importantes cuando se quedaron sin cabeza, ¿no? Y de repente sí había mucha gente que estaba cuestionando a Filoni porque no la había mencionado para nada. Y decían, ah, lo que pasa es que a Filoni la quieren descanonizar y la fregada. Pues ya vimos. Ahí tienen, ahí está. Entonces, sí, hay muchos elementos que nos dicen que sí, como dice Waco, se van a traer varios personajes de Legend, se van a adaptar varias historias, ya nos lo dijeron con Heredero del Imperio y Traum. Entonces, pues sí. A mí eso me emociona mucho, me parece interesante, pero es que porque no soy tan preciosista como Jorge, no quiero que sea tal cual, entonces igual a mí no me provoca conflictos y no es exactamente igual, pero sí, podría ser que a algunos no les guste si no pasan las cosas exactamente como ellos quisieran. Pero saludamos al líder supremo que nos dice, la próxima semana ya estaré al día, ¡yay! Por si tenían el pendiente, claro. Sí, yo sí, vale, muchas gracias por comentar. Siento que es un igual y les caigo, yo creo. Lo de los espíritus en la isla, que sí, me gustó mucho esa película también. Y veo que vale también, qué bueno. como dice Jorge, todavía hay algo, una esperanza en mi corazón. Nos dice, yo soy Yoshi, yo me lo imagino como una mezcla entre la cáscara roja y verde del mango y una pitaya. Ah, mira, respecto a la fruta. Yo es que pitaya no he comido nunca, entonces no sé. Yo tampoco. Yo tampoco la he comido, pero sí se parece. Ah, pitaya. No sé, yo le veo más mango papaya. Como ha dicho Waco. No, melón papaya. Por favor, mango papaya hasta me da cosa imaginar. A Moff Gideon le maman tanto los mandalorianos que se hizo un cosplay bien fiel con todo y acero Beskar. ¿Qué opinan de eso? Yo les decía en modo de broma de que Moff Gideon iba a ser un mandaloriano renegado. Y pues no exactamente, pero pues ya lo vimos con traje, bueno, casco pseudo mandaloriano y qué bonito está. Nada más es sí. Un mandaloriano wannabe porque no es mandaloriano, pero quiere ser, ¿no? Quiere pertenecer, incluso si es su armadura Beskar. Yo nada más quiero mencionar que Van no se atrevió a decir madre y dijo Macarena, pero sí dijo mamar ahorita. Es que ya cuando vi ya me había metido en el embrollo. O sea, lo de Macarena es una forma de como decir una cosa sin decirla. Lo de la frase del ay Macarena. Ay, en la progenitora. Ah, en vez de decir madre, dices ajá, Macarena. Ajá. Ah, me tal en la Macarena, ¿no? Ajá, Macarena sí. En lugar de decir madre. Ajá. Ya ven que yo tengo mis cosas raras. Pero bueno, sí, vimos aquí y tiene mucho sentido. La verdad es que yo no sé por qué no lo habían explotado en Star Wars, pero no solamente es que utilizan el Beskar en esta armadura de Gideon, sino que también en la de los Stormtroopers. Sí, que yo dije, en serio, o sea, tienen que poner Stormtroopers justo, que sean ágiles disparando. Sí. O sea, en todo Star Wars siempre son súper mancos todos, y aquí todos los que recluta Moff Gideon son maravillosos. Por favor, ¿dónde me están esos señores que se tropiezan contra las cosas? Esos señores que no que disparan y no dan. Todos son élite, todos. Exacto. Sí. Ah, ahora resulta que todos son muy buenos, ¿no? Si nos llevan dando películas en las que son torpísimos, que son dos personas contra 100 de ellos y acaban venciendo esas dos personas, por favor. Yo esperaba ver un poco de más de más torperío, como debe ser. Pero la élite. La élite. Pero la élite con Moff Gideon sí es así de... Como por qué. Pero sí, a mí me gustó mucho este recurso, aunque como les digo, no entiendo por qué hasta ahora lo utilizan. Bueno. Y me gustó mucho, aparte, que luego cuando los mandalorianos se dan cuenta de que tienen armaduras de Berserk, directamente a la batalla es a las partes donde tienen telilla. Empiezan ahí a rajarles ahí las... Aquí tienes tela, te pincho. Entonces me gustó mucho eso. Es en plan como... Ok, bien... Me gusta. Dice Alberto Palomo que parece que son clones. Pero clones entrenados, los clones guays, ¿no? Los clones chulos. Sí, la fuerza clon 99. pues sí, todo esto, y ya venimos justo a la parte triste, que Paz Vizsla se hizo odioso desde que lo conocimos. Bueno, en la serie, porque en otros productos la verdad es que tiene otra actitud. Pero acá siempre lo veíamos como que el fanfarrón, el peleonero y demás. Luego en esta temporada pues ya lo vimos que es el papá preocupón y que pues sí se dio un poco y que es agradecido y la fregada. Y luego, como dijo Francisco, tuvo una despedida de ¡ay! ¡Qué bonito! Sí. No sé, no sé si llamarle bonito, sí fue cruel. No lo llegué a querer tanto como para soltar una lagrimita por él, pero sí estaba con... ¡Auch! Ahí me dio mucha penita porque yo ya le había cogido cariño al señor. Y me dio una pena. Dije, ahora ya su hijo sí que va a ser huérfano de verdad. Estos guardias pretorianos que estamos viendo ahorita en pantalla... Qué otros que qué bonitos se ven, pero qué montoneros. O sea, sí es. A ver, sí, Paz Vizsla se vio muy hábil, que acabó con todos esos. Que para mí no tuvo mucho sentido eso. O sea, si el propio Vizsla acabó con todos esos, ¿qué hubiera pasado si se quedaban a apoyarlo? Pues seguramente no se muere y lo sacaban más rápido. Pero bueno, se nos acaba también. La trama de este episodio. Pero, Guaco, estás muy callado. Dinos tus impresiones respecto a esta escena. Pues es el brinco, ¿no? Y como decías, la conexión que están tratando de darle con las secuelas. Sí, también a mí me queda esa como duda. O sea, podemos, o pienso puedo, justificar el por qué se queda al final, ¿no? Porque creo que ese momento al final en donde él se queda solo... Es un poquito el... ¿Por qué Rose no le hizo un huequito a Jack en la puerta? Si sí cabían. Acá es... ¿Por qué caramba? Ya se habían ido todos, ya nomás. Y, o sea, no es como que lo hubieran atrapado. Él solito cerró y como que así de huyan. Pero pues, pudo simplemente haber dejado de disparar y pasarse por el agujero. Creo que la justificación ahí es un... Los iban a seguir persiguiendo. Lo que está tratando es de mantenerlos ahí y darles tiempo de escapar. Es lo que yo pienso, es lo que se supone, quiero pensar que trató de hacer, pero sí, o sea, se escabecha, que por cierto, este diseño de estos troopers con armadura de Beskar, muy probablemente sea, para quienes vimos Clone Wars, hablamos hace rato de cuando Darth Maul fue el líder de una facción mandaloriana, porque él derrotó a otro Vizsla, que era maloso, y le quitó el Darksaber, entonces se lo tuvo, y pues como él tenía el Darksaber, tenía el don de mando. Los mandalorianos que lo siguieron utilizaban cascos con parte de pintura roja y con los cuernitos similares a los de Darth Maul. Es por eso que ahora que vemos a Gideon justo con los piquitos, y también para mí, a mí desde el principio del diseño de la armera me ha sacado de onda porque tiene esos piquitos, o sea, son como chiquitos, pareciera como algo, como un detalle nada más, pero verlo acá ya de pronto junto al casco de Gideon con esa idea y viendo que desde Clone Wars estos troopers mandalorianos utilizaban un diseño similar, terminaron siendo digamos como los Stormtroopers mandalorianos del Imperio, eran los supercomandos, así le llamaban, supercomandos mandalorianos, y eran tal cual, les hicieron armadura de troopers y eran mandalorianos que servían al Imperio, que lo platicamos el episodio pasado. Al final, cuando vemos que Gideon anda suelto y que dice, es que hay un cacho de Beskar incrustado en la nave, es que podrían ser mandalorianos. Pues sí, podrían ser lo que alguna vez fueron los supercomandos en Clone Wars, que sí son mandalorianos que servían al Imperio. Entonces, eso es por una parte los que están acá, que también puede ser una especie como de brinco, conexión con los troopers que terminamos viendo después en la trilogía de secuelas. Me encanta el diseño del traje de Moff Gideon, como que su manera de volar y de presencia y todo me recordó mucho a el M. Bison de Raúl Julia en la película de Street Fighter de los 90s, como que es, como que tiene ese acto así de volar así con las manos extendidas y demás. Está muy chido. Va a ser interesante ver cómo lo van a enfrentar, siendo que, digamos que parte de la ventaja de los mandalorianos justamente era tener la aleación de Beskar, que puede aguantar incluso los golpes de un lightsaber. Lo que sí es que ahora cuando llegan los atacan, Bo-Katan ya tiene el Darksaber, pero prefiere enfrentar a todo mundo con todo menos con el Darksaber. Y para lo único que lo usó fue para al final hacer para abrir la puerta y poder escapar. Cuando sin broncas con el Darksaber pudo haber cortado a varios de los que están ahí, aunque el hecho de que traigan armaduras de Beskar, a lo mejor no tan fácil, ¿no? Pero creo que lo hubiera podido usar un poquito más. Muy triste ver la caída de Paz Vizsla, que, o sea, aunque sí es una escena de muerte como tal, creo que hubiera sido más definitivo y no tan definitivo, porque sabemos que en Star Wars el mejor ejemplo es Darth Maul. Aunque te partan de la mitad, puede que no estés muerto, pero en una de esas igual y no se murió y nomás se lo llevan. Digo, lo acuchillaron demasiado y demás, ¿no? Sería demasiado optimista pensar que no se murió, pero quiero suponer que es una posibilidad. No creo, por el tipo de escena que fue. Qué triste, pero ahí hay otro Vizsla, que es este Ragnar, su hijo, que por cierto se lleva a los niños, que les dice así, llévense a los niños, vámonos niños, vámonos de aquí, se los lleva justamente el hijo de Paz. Ahora sí que en paz descanse. ¡Oh, qué cruel! Perdón, tenía que serlo, ahí estaba el balón y yo tenía que rematarlo. Y ya básicamente, eso me gustó. Ok, rápido comentarios que se me habían pasado, por acá nos dice Arthur, estuvo bonito lo que le dijo a Bo-Katan de que su canción todavía no se había terminado de escribir. Sí, de acuerdo, toda esa escena se me hizo muy bonita. Hasta sí. Le aventó ahí unas coplas, unas rimas ahí, tú que en el aire las compones, o sea, eso es amor, ¿no? Eso es admiración, respeto. Admiración y respeto es como agacharse y decirle tú eres mi líder. Admiración y respeto todavía, lo del Darksaber en el episodio pasado. Esta frase en particular, como se la dice, es algo mucho más personal. Y la reacción de ella también es como de, sentí bonito. Pero porque respeta, porque también Bo-Katan sabe que, joder, que lo que dice Mando está como bien. O sea, le tiene como respeto también, entonces aprecia. Que una yo lo veo como que un plan, respeta. Yo no veo amor ahí, ¿eh? Yo lo pero veo bueno. Como un plan camadería, como un plan, oye, mira, te respetas tú a mí, sí. Yo a ti. Te admiro. Empezamos un poco mal, ahora hemos visto que va todo mejor, que tú tienes bondad, yo tengo bondad. No sé, yo ahí no veo chispas por ninguna parte. Es que no las veo. No está ni comprometida, ni casada, ni nada. Pues puede ser Lorín soltera. Me gusta la teoría de Juan Pablo Reyes Carrasco que nos dice, yo creo que entre Dean y Bo va a ser parecido a lo de Satín y Obi-Wan, que sí es romance, pero cada quien en lo suyo. Ah, pero lo de Satín y Obi-Wan es un dramón sotototote. Sí, bueno, pero, o sea, se refiere a que no es que precisamente hayamos visto en pantalla. Los dos estaban los dos estaban en posiciones que era demasiado peligroso descuidar en cuestión de diplomacia, de la guerra y demás. Y o sea, no podían, que fue lo que terminó haciendo Anakin. O sea, Anakin sí dijo, sí, yo muy comandante o capitán o lo que sea, pero Capitán Rex puede quedarse unos 10 minutos afuera de mi cuarto. Sí. Y haga ruido, así, como que está aplaudiendo. Y ya. Nos dice Cuauhtémoc Mayorga, pensé que era solo yo el que vio a la armera muy sospechosa en este capítulo, pero veo que fue algo que sí pasó. Al menos eso fue lo que intentaron exponer, o sea, algunos sí lo cachamos, otros no. Como dice Hueco, a lo mejor nada más es por despistar y a la mera hora no pasa nada, pero según yo sí tuvo esa intención. ¿Qué tal que al final dice, termina siendo como una especie de John Wick o algo así la armera y salva a todos? No sé. También sería algo muy chido. Hombre. Se vio muy chida en el episodio, hace dos episodios cuando sí, sí. Están ahí. traicionas en el Mandaloriano? ¿Acaso copiaron a la covacha? Nos dice Alberto Palomo y acá Skywaco dice, la armera es covacha porque traiciona como vale. Oh, no lo sabemos todavía, no lo sabemos, no lo sabemos. Pero también, hay muchas migajas en ese rastro. También nosotros queremos ver migajas donde no las hay, que también a veces nuestra mente va a querer ir más allá. Pero a veces sí que es verdad que cuando el río suena es que agua lleva. Eso te lo dan refrán. Sí, sí. A Paz Vizla le dieron paz, nos dice Alberto Palomo. Y nos dice, Paz Vizla murió por la patria. Y dice que con puras imágenes va a explicar su opinión de él. Y pone muchos huevitos. Entonces, porque le echó al asunto. Nos dice, yo soy Yoshi, Bo-Katan podía aplicar la de Mace Windu y cortar cabezas. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo con Waco, si es así de, a ver, ya lo tienes, ya eres la legítima dueña, y nada más abres un boquete ahí. Decirle cosas bonitas a una mujer no es necesariamente cosas amorosas, nos dice Alberto Palomo. Exactamente, pero para lo seco y parco que es Din Djarin, eso básicamente fue componerle una canción. Seco y parco. Grogu hasta que conoció a Grogu. Ser más amoroso. Precisamente aprendió de Grogu. Ah, algo que creo que no mencionamos. Me gustó mucho cómo cuando están peleando las dos facciones mandalorianas. Y así, ¿alguien se va a meter? Nadie de los clanes se puede meter. Y llega Grogu y no. Y lo separa. Así es. Lo tuvimos que repetir Andrea y yo porque nos encantó. Y justo Bo-Katan le dice, oye, qué bien le has enseñado a tu aprendiz. Y dice, eso no lo aprendió de mí. Y yo, ay, qué bonito. Sí, sí, es una palabrita, ¿eh? No. Sí, que como dice Waco, Grogu es más un distractor, pero las cosas que hace son hermosas. Entonces, ha sido de verdad magnífico toda esta temporada. Ternurita, como dicen. Moff Gideon sigue siendo un personaje lleno de arrogancia, eres de superioridad. Ojalá lo sigan trabajando así de bien, nos dice Chiche Palomo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. A mí me encantó, yo estaba admirando muchísimo de cuando dice, pues todas las culturas tienen algo bueno y pues ustedes es el Beskar, ¿no? Y por eso ahora tengo estas armaduras y la armadura definitiva. Porque me tiene a mí. Sí, porque me tiene a mí, yo, wow. Pero no habla de la armadura en sí, sino que dice, esta es la nueva generación de Dark Troopers, que los Dark Troopers son los que vimos al final de la primera temporada cuando llega Luke y básicamente los deshace a todos. Sí. Y los salva. Y dice, esto es la nueva generación de Dark Troopers y la mejora, o sea, la mejora principal que les hice es que ahora me tienen a mí adentro. Entonces los Dark Troopers son justamente el que ya no son droides, ahora ya son es clones. Él enciendo su armadura. Claro, yo entendí que eran clones de él. ¿De él? No sé. Es que llega un momento cuando va caminando, hay como clones, hay como burbujitas así como. Pero eso no es un experimento fallido, ¿no? Ojo, que yo me veo capaz a Moff Gideon de verse clonado a sí mismo porque se tienen muy alta estima y hacer clon de sí mismo para que sean sus guardias. Podría tener sentido, pero creo que sería avanzar demasiado rápido en la parte de la clonación, porque se supone que el secreto se los quedaron los caminoanos, que eso es algo de lo que está pasando en The Bad Batch mucho tiempo antes, y es lo que se supone el motivo por el cual quieren todavía al Dr. Pershing. En la primera temporada sabemos que Gideon quiere a Grogu, no porque sea de la raza de Yoda y no haya nadie más así, sino porque probablemente por su especie le pueda ayudar con sus investigaciones en cuanto a clonación. Pershing lo hace por un motivo bueno, entre comillas, ¿no? Por la medicina y demás, pero la razón de Moff Gideon es porque están investigando la clonación, que la teoría o hacia dónde va, de acuerdo a que algo que también es de Legends, es que el emperador que vimos en las secuelas no es que haya sobrevivido como tal, sino que es un cuerpo clonado con la mente del emperador original. En teoría es hacia donde va todo eso, toda la historia de la clonación. No han podido todavía descifrar lo que podían hacer los caminoanos, pero están en ese camino. Sí, porque la idea es que se cree que la especie de Grogu, de la que sabemos muy, muy poquito, porque solamente hemos visto a tres, todos sus integrantes son usuarios de la fuerza, y Grogu en especial por tener tan corta edad y manejarla tanto, ser tan sensible, que su nivel de midiclorianos sea muy, muy alto. Entonces, justo como les interesa hacer un cuerpo chido para el emperador, es que les interesa ese activo. Pero a mí me gustaría que así fuera, que sí se siguieran por eso, como dice Hueco, creo que van para allá, pero hasta este momento no, además de que otro pero que le encuentro a tu teoría, que sí estaría chida, es que creo que a pesar de que Moff Gideon sí es, sí maneja un sector, sí es el líder de un sector, todavía no tiene como que el poder suficiente como para decir, ah, yo voy a dirigir esta etapa de la clonación a lo que yo quiero. No, sí creo que sí está en un nivel más abajo. Sí, pero incluso, bueno, incluso en la reunión lo que está haciendo es pedir recursos. Dice, ah, necesito bombarderos, unos interceptores, y, o sea, está pidiendo permisos militares todavía. Claro, pero pide recursos militares. Yo creo que Moff Gideon juega sus cartas en otro nivel, hace cosas a espaldas de otra gente, no es trigo limpio. Uh-huh. Sí, pero justo tiene que pedir recursos porque no tiene poder total. Entonces, claro, pero yo, bueno, igualmente o tiene recursos para parecer que no tiene poder total y no. Oh. Me encantaría eso, Biscuchan, claro. Pero te quejas de lo que vemos de la armera. Y tú claro. Estás... Igualmente, creo que la elección de Giancarlo Esposito para hacer a Moff Gideon, creo que es de las mejores elecciones que han podido, porque sí. Es verdad que es una persona que, como la forma de hablar, la voz que tiene, es de tan arrogante, o sea, y la cara. Y no te grita, no te tal, pero es como eres un pedante de mierda, o sea, una forma de hablar tan superior hacia los demás, me parece increíble, o sea, creo que es los mejores casting ever del mundo. Y encima sí. Conseguimos desvincularlo totalmente de su actuación en Breaking Bad. En Breaking Bad, que simplemente cuando este señor aparecía antes siempre pensábamos en los pollos. Ahora yo ya cuando le veo ya no pienso en pollos. Pues sí, de acuerdo, a mí también me gusta muchísimo su interpretación. Yo sí estaba babeando por cómo estaba, como todo lo que estaba diciendo, es que es así de, híjole, eres tan maldito. Sí. Y luego por eso dicen lo que dicen de mí, pero bueno. A grandes rasgos, Van acaba de decir que Moff Gideon le la vuelve mala persona. Sí. Porque es un maldito, o sea. Porque es un maldito. Increíble. Sí. Sabía las relaciones, ¿eh? Venía arriba Belvescar. Nos dice Yoshi, yo soy Yoshi. Grogu hasta iba sentado en las piernas de su mamá. Sí, eso es cierto, en la nave Grogu iba sentado en las piernas de Bo-Katan. Iba sentado en las piernas de Bo-Katan porque era Bo-Katan quien manejaba la nave. Si no, él siempre va sentado en las piernas de la persona que va pilotando. ¿Por qué? Porque él es un chico listo y quiere aprender a pilotar. No porque sea su madre, por favor, dejémonos de que una familia tiene que tener padre y madre. O sea, no. Te concedo. No necesariamente, pero en este caso sí. Se va a dar. No se va a dar, porque ya lo hicieron con Gru, mi villano favorito, y cagaron la película. Por favor, no hagáis lo mismo. Un padre soltero puede ser perfectamente padre. Y no hace falta una figura maternal para que un hijo sea hijo. No hace falta, por favor. Evolucionemos. Y está muy bien que Biscuchan diga todo esto, porque por arriba te estaba, bueno, acá arriba en los comentarios te estaba diciendo Alberto Palomo que estás en contra de los padres luchones. No, estoy súper, súper a favor. Lo que pasa es que lo que me da rabia es que siempre tenga que haber como una figura padre y madre. Pues no hace falta. O sea, en serio, no lo veo. Concretamente dijo, Biscuchan discrimina a los papás luchones. Dije fue que en este caso Dean pues está muy ocupado con criando a Grogu como para liarse con otras cosas. Nos dice Alberto Palomo que a ese Moff Gideon le va a dedicar una canción de la banda de los hombres G cuando lo venzan. ¿Qué canción, Van? Devuélveme a mi chica. No, eso no dice ahí. O sea, sí se llama así, pero ¿qué dice ahí? Oh, ves que ahora sí me pude salir por la tangente. Y concretamente dice, sufre mamón. Gracias, chat, gracias. Muy bien, muy bien. Pero, bueno, el caso es, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Biscochan. Y de hecho en los Star Wars no suelen como concretar estas parejas. Y cuando las concretan ya vemos que se va todo al traste, como en el caso de Anakin y Padme. como en el caso de Leia y Han, que también terminaron ahí medios mal. Madre. Entonces, creo que alguien sufre de amor ahí en Star Wars, en los escritores de Star Wars, y no les gusta que sus parejas sean felices. Pero sí les gusta también ponernos ahí como la espinita de, ay, miren, como que hay cierta tensión entre la armera y Bo y Din y Bo y el que quieran. Básicamente, Bo-Katan es la que pone mala persona a todo el mundo, por lo que parece. Nos dice, yo soy Yoshi Biscochan, algo. ¿Qué? ¿Bizcocho algo? Biscochan. Ah, claro. Es que tengo aquí una raya en mi pantalla que no me deja. Sí, yo le dejo que sea feliz, pero si él quiere a la armera, yo le voy a dejar. Pero si me preguntan a mí, digo la armera a Bo-Katan, pero si me preguntan a mí, yo creo que esa relación no va a ninguna parte. Es que el comentario de Yoshi dice, Biscochan, deja que Mando sea feliz con la Bo-Katan, ya se le fue su oportunidad con la madre soltera del santuario en la temporada 1. Sí, sí, sí, Biscochan, pobrecito. Pero, hemos preguntado a Din si quiere una pareja o si está bien así. Bueno, se lo hemos preguntado. Es que no se lo hemos preguntado, a lo mejor él está bien así, ¿sabes? No sé, no hay que forzar a la gente para que tenga pareja. Una persona sin pareja es perfectamente una persona. Una pareja no te hace completarte. Que de verdad, dejarle soltero hasta que me conozca. Y entonces ya pues nos casaremos. Justo es lo que dice Alberto Paloma, es que Biscochan también claro. Lo quiere para que sea su papacito. Sí. Sí, Pedro, sí. Pedro, te quiero. De alguna manera hay que repoblar Mandalor, no sé si yo soy. Pero hay muchos mandalorianos. Que hablamos poquito de los que estaban ahí en Mandalor, pero a mí me dieron mucha pena. Sí se ven como, ay, pobrecitos. Sí cuando les dicen, traen comida, es eso, ay. Ay, qué penica me dieron. Ay, sí. Me encantó, por cierto, se lo comenté a Virginia, cuando llega Griff Karga con una botella de alcohol, es que me encantó ese detalle, le dije a Virginia, le dije, joder, que trae, poco trae, y Virginia, no, seguramente eso será para destilarlo, y segundos después, cuando se metan muchos, lo sacáis. ¡Qué grande! Porque fue, es que Grit también podía haber ya una cajita con 6 botellas, por favor, que es que trae solo una, es que es un poco rata. Es que supongo que es carísimo, eso se dio a entender. Carísimo, mira, que los mandalorianos te han salvado tu ciudad. Que se note alegría, dale, alegría. Hombre, les ha dado tierras ya, les ha dado alegría, tierras. Más alegría. No. Nos dice Luosgar, qué bueno que andas por acá, Luosgar, ya tenía mucho que no te leía. Trajeron al Skinny Pet de Breaking Bad a Star Wars. Uh-huh. Y también saludamos a Axel Alonso que nos dice, hola, voy llegando del trabajo, excelente noche, mañana. Qué bueno que te conectas, Axel, gracias por estar acá, descansa mucho y pues esperemos que te hagamos despejarte un poco del día. Pero bueno... Aparte de ese detalle que sí está muy curioso, hay algo que me está gustando mucho de toda esta temporada, y es que tiene muchos momentos como de comedia, pero son simples y son están como muy bien acomodados. No es como que todo el tiempo te estás destornillando de risa, pero sí tiene muchas cositas, muchos elementos que o te parecen tiernos o te parecen graciosos. Y yo lo agradezco mucho, la verdad, porque se acuerda de que es un producto de entretenimiento, que no se trata de estarte estresando todo el tiempo, justo, que como les dije en el episodio, sí hay muchos momentos de tensión, de estrés, y sin embargo de repente rompen con las cositas como esto de Grogu que está con su sí, no, sí. Es muy genial. Pero bueno. Y una cosa que yo no pude comentar de un capítulo anterior, me encantó la parte en la que cuando Grogu le dan lo de los darditos, cuando se enfrenta con el otro niño, que es que yo no estuve en ese programa porque tenía lo de la gastritis. O sea, yo ahí esa parte creo que la repetí 5 veces. Fuera como, mírale, qué tío. Es que fue. No, es que sí, como les decía, todas las participaciones de Grogu han sido como muy tiernitos esta temporada. Nos dice Axel, me encanta que Grogu ahora es piloto de mechas y él, a diferencia de Shinji, sí tiene una buena relación con su papá. Grogu, sube al Eva o Babu Freak tendrá que volver a subir. Bueno, según yo no es Babu Freak, pero es un... ¿Cómo se llaman? ¿Ancelans? Sí. Que me encanta cuando Leve le dice, me ve malo, no se estruja. Sí, eso también estuvo bien lindo, sí. Sí, sí. Me ve malo, sí. Sinceramente, si ustedes se encontraran con un ancelano, ¿no le harían lo mismo? Como de, ¡ay, mira! ¡Ay, sí! Ver, sí. La típica de, ¡ay, qué cosita! Sí. Yo veo a un perro en la calle y le digo eso. O sea, como para no encontrarme con ese ser, pues también, claro. Yo a veces me dan ganas de coger a perros por la calle por abrazarles, pero se queda raro, ¿sabes? Oye, perdona, señora, ¿puedo coger a tu perro? Pero sí que lo haría. Nos dice el Osgar que no aparecía porque a veces no ve los episodios antes de que hagamos podcast. Espero que esta vez sí los hayas visto, Osgar. Sí, yo también. También saludamos a Omar Adolfo Deep, que nos dice, saludos a la Covacha MX y a la gente del chat. Saludos, Omar, qué bueno que andas por acá. Y nos dice Axel, que es un muy buen apunte, grande Taika Waititi, que cobra sus cheques de Disney solo por decir sí y no. Porque como recordamos, él es el que interpretó la voz del droide en la primera temporada y dijo que sí iba a regresar y regresó con su sí y no. Qué forma de regresar, conciso y mira, y por la puerta grande, llevando a Grogu. Sí, no, es que me encantó, es que encima me encantó la personalidad de Grogu, cómo se marca solo con dos palabras, con sí, con no. Tiene marcado una personalidad muy muy clara, en plan de, mira, es verdad, soy un poco pequeño, pero papá, por favor, déjame hacer cosas, estoy creciendo, soy un adolescente un poquito rebelde, pero con buen corazón. Y quiero llevar mi mecha. Sí. A mí me recordó mucho a Krang. Yo todo el rato estaba viendo a Grogu, a Krang. O sea, yo veía a las tortugas ninja, porque encima Krang también tiene las palanquitas. Entonces encima le va con su palanca. Entonces dije, ay, es que es como Krang. Entonces a Krang le tengo mucho cariño, el diseño de Krang le tengo muchísimo cariño. Entonces me hizo mucha gracia. Pero bueno, nos dice acá Luosgar, ¿qué no Grogu es más viejo que Mando? Si fueran años humanos... Bueno, si fuera el equivalente en años humanos, sí. Pero según yo, tendrá como cuántos. Es que en años humanos, sí. Tiene. Grogu tiene, en la serie, teniendo 50 años. Debe tener como 60 años. Ajá, pero como los perros, ¿no? Por la cantidad de años que vive esa raza, es todavía un niño. Por eso ni siquiera todavía aprende a hablar. Y por cómo evoluciona, me imagino que también será por eso, que a lo mejor ahí un Grogu se considera siendo niño hasta los 500 años, y aparte ya de los 600 es cuando ya es adolescente. Lo que nos lleva a una triste reflexión. Se morirá y Grogu seguirá siendo niño. Pero está como en el ciclo de la vida, es menos triste enterrar a tu padre que un padre enterra a su hijo. Ah, sí. Sí. Pero bueno, no hablamos de cosas tristes porque sí. De todas formas, pueden clonar también a Mando, ¿sabes? Y que sea un padre eterno. ya. Ann dice que no. Cambiemos de tema y ya vamos cerrando con el episodio. ¿Hacia dónde vamos, chicos? ¿Cuáles son sus teorías de cómo va a cerrar? Por acá nos decía, no recuerdo quién, de... El episodio tiene que durar 2 horas, el siguiente, o no sé qué van a hacer. A ver, tienen que rescatar a Mando, porque yo me he quedado con el corazón en un puño. Tienen a Mando, le han quitado sus armas y le quieren interrogar. O sea, por favor, tienen que salvar a Mando. Me da igual cómo acabe el resto, pero que Mando se reúna con Grogu. Por favor, solo pido eso. Solo pido eso. Papá e hijo juntos y felices. Tengo una duda. ¿Grogu salió por el boquete que hizo Bo-Katan? Sí, sale. Le dimos salir. Lo repetimos para verle. Nos pregunta Luzgar que si el siguiente es el último, sí. Es correcto. El último de esta temporada, sí. Ok. Entonces, Biscochan dice que tienen que salvar a por favor, Mando. Tienen que salvar a Mando. A mí no me pueden dejar a Mando y a Grogu separados. Es que no, es que se me rompe el corazón. O sea, no. ¿Los demás están de acuerdo? Yo quiero que suceda lo que dice Virginia, pero si la teoría de Waco es cierta, su información no son correctas, de que la serie de Mandalorian son 5 temporadas, esto es claramente la temporada 3 del nudo total. Entonces, puede que acabe bastante chungo, bastante, bastante chunga la temporada, para ya terminar todo en la segunda y tercera, en la cuarta y la quinta. ¿Que no quiero que suceda? No quiero que suceda. Pero a todo apunta que no va a ser un final bastante triste, o por lo menos desolador. No va a acabar bien. Yo le dije el otro día a Andrea que en esa temporada hemos visto a Grogu utilizar poco su la poder fuerza. Jedi. ¿Puede que sea que en el último capítulo Grogu utilice su poder Jedi para salvar a Mando? ¿Y si le dejan a Mando en una tesitura al que tiene que decidir si salvar a Mando o salvar a más gente? No creo que hagan eso. Y ya tenemos la parte de Mando de Grogu. Ok, es su padre, pero tiene que elegir y tiene que tomar una decisión importante. Ya la tuvo que tomar cuando, bueno, ya le hicieron decidir entre su padre y entre la cotita de Maya. No, yo creo que no. Yo creo que vamos a ver a Grogu y me gustaría mucho utilizar la fuerza Jedi. Porque en esa temporada no lo hemos visto prácticamente. Sí, eso perdón. Yo creo que puede pasar eso, Biscochan, aunque le voy más a que sea en la siguiente temporada. Pero sí podría terminar con eso. Uh-huh. Así como vimos que terminó la 2 con Luke, y es así como de ¡guau! Igual y algo así. Pero Waco, creo que tú estás un poco desacuerdo con es que esto. Es que a mí, o sea, considerando específicamente este episodio y hacia dónde puede ir el cierre de temporada, lo que yo tengo entendido es que Jon Favreau, que a fin de cuentas es el creador, productor, junto con Dave Filoni, pero de Mandalorian es un poquito más Jon Favreau. Cuando le han preguntado sobre cuántas temporadas van a ser y demás, y él dice es que o sea, las cosas se hacen cuando te estás divirtiendo, y dice, y nos estamos pasando muy chido, es un gran formato de serie de televisión y no necesariamente hacer películas. Y dijo, la vamos a seguir haciendo mientras a los fans les guste. No creo que sea, o sea, lo hace para capotear las preguntas. No lo hace porque de verdad digan, vamos a seguir haciéndolo hasta que la gente quiera. No creo que vaya a ser así. Pero regresando a lo que decía, que este episodio junto hacia dónde va el final de temporada, me dan mucho el feeling del final del Imperio Contraataca, que es el jamón del sándwich de la trilogía original de Star Wars. Y Mando, Din Djarin, totalmente me está recordando a Han Solo en Carbonita. Yo creo que esta temporada va a terminar con Mando atrapado. Dijiste jamón de sándwich y me acordé del episodio de Ted Lasso donde dicen, acabas de decir jamón de sándwich y ya me dio hambre. Vean Ted Lasso. Pero sí. Eso es lo que yo creo. Bueno, yo creo, porque ya saben que a mí me encanta hacerme toda mi historia, todo mi guión y a la mera hora... Y que todo vaya a suceder en un episodio. Yo creo que no va a suceder todo en un episodio, pero sí creo que el siguiente episodio vamos a encontrar la traición. O sea, sí creo que va a terminar así como con el corazón apachurradito. No sé si sea porque descubramos que la armera sí es una traidora o pase otra cosa que ni me imagino. No, yo creo que ya no se va a morir nadie esta temporada, espero que no. Pero yo creo que va a salir el mitosaurio otra vez. O sea, sí siento que a lo mejor van a estar como tratando de salvar a Dean o no sé qué, y de repente va a aparecer la bestia. Y entonces que vaya a botar a los enemigos y... De alguna manera Grogu lo puede controlar como al Rancor, no sé. Eso me gustaría, también lo veo un poco complicado, pero estaría bien para mí. Aunque pasando eso, no entiendo cómo podría después llevar a un desenlace trágico. Eso parecería como muy esperanzador de, ay, miren, ya tenemos el mitosaurio, ahí está, y sí vamos a reconstruir Mandalore. Voy a quedar un poco decepcionada si no vemos que realmente se reconstruya Mandalore en esta temporada, pero no creo que pase. No hay tiempo. Y voy a quedar decepcionada porque sí. Yo, o sea, sí quería ver eso. Que pasar ahí. Yo quería ver eso, pero no. Y creo que la siguiente temporada ya se van a ir por las ramas. O sea, creo que ya nunca vamos a ver a Mandalore en pie. Lo veremos, pero sentido. Yo creo que en segundo plano. Y tiene sentido porque pues más adelante no lo vemos, no sabemos mucho de los mandalorianos en las películas, entonces sí creo que se va a quedar como en una... Te voy a devolver un poquito la fe. A ver. Ahsoka Tano no ha salido en una sola de las películas de la saga Skywalker y es la Padawan del elegido, que es Anakin Skywalker, probablemente una de las personas más importantes en su vida. Tanto desde como inicia como su aprendiz, hasta después cuando se convierte en su rival. Y funciona. O sea, cómo lo han construido, funciona. Entonces, a mí no, porque, o sea, si piensas en la trilogía de secuelas, es una historia, creo que es mucho más específica incluso que la trilogía original. La trilogía de precuelas sí es muy grande, porque sí te muestran la guerra civil galáctica y demás. Pero la trilogía de secuelas es un conflicto un poquito más cerrado, porque ya quedan muy poquitos de la resistencia para el final y terminan integrándose muchos, ¿no? Incluso decíamos que qué chido que al final aparece el Ghost. Entonces sabemos que por ahí anda alguien de los Rebels todavía para el episodio 9. Entonces hay un chorro de historias y cosas que están pasando alrededor que no nos cuentan en las películas. Las películas nos están contando una historia. Probablemente suena como el hilo principal porque ahí es donde están enfrentando al villano más grande, que en este caso es el emperador, y también lo fue en la trilogía original y lo terminó siendo en la trilogía de precuelas, ¿no? Entiendo muy bien lo que dices y sí, también por acá Vale García dice, lo seguirás viendo en tu corazón, y luego nos dice... en tu corazón. La galaxia es demasiado grande, que no salga algo en las películas no tiene nada que ver. Uh-huh. Y sí, estoy de acuerdo con ambos, sin embargo, creo que es un caso diferente al de Ahsoka y al de los Rebels, porque bueno, como dices, de los Rebels sí se hace mención, aunque sea pequeña, se habla de la general Syndulla en Rebels, en Rogue One, pero la sociedad mandaloriana sí se nota como muy importante, o sea, sí son aguerridos, sí son alguien que le estorba mucho al imperio, sí son alguien que tiene un valor activo para el imperio. No creo que puedan simplemente decir, pues nos retiramos a una vida pacífica, o sea, me suena a que si realmente fueran de nuevo una sociedad totalmente reconstruida, sí le meterían muchísimo ruido y por eso creo que no los vamos a ver levantarse, ojalá que sí, pero pues ya veremos, ya veremos qué es lo que pasa. Yo creo que sí lo vamos a ver. Nos dice por acá, Luzgar, yo digo que lo separan y lo resuelven en otra serie otra vez, eso estaría muy feo. Pero sí. Puede pasar, ya nos lo hicieron una vez, sí. y algo bien importante, podría pasar, aunque no dijeron nada de un Boba Fett 2. No. Yo creo que Boba Fett se puede integrar ahora ya a la onda de los mandalorianos, porque él no deja de ser uno, de cierta manera. Había rumores de que podría salir en esta, ya se va a acabar, si sale tiene que salir a fuerza en la siguiente. Así que no sé, no, tampoco creo que Boba pueda hacer como gran cosa. Montado en jamonetti así en el espacio. nos dice yo soy Yoshi. Plot twist de Mandalorian es igual al mandaloriano, es Grogu. Sí, es algo que hemos estado comentando creo que durante varios episodios. Esta temporada, y ya lo comprobamos de hecho, esta temporada no se refiere solamente a Din Djarin como el mandaloriano, sino que se refiere a Bo-Katan, a Grogu, a la sociedad en general, a la armera, a Din, y lo dijo el productor ejecutivo. ¿Cuál es su nombre? Es Rick Famuyiwa, que de hecho creo que es el director de este episodio, ¿no? Sí. Sí, él, o sea, ahora en Celebration justo le preguntaron eso, como de, oye, es que pareciera que el liderazgo o el protagonismo de la serie ya no está concentrado solamente en Din Djarin. ¿Quién es el Mandaloriano o dónde queda ahora el título del Mandaloriano? Si él está, si bien no es un personaje de soporte porque sale en todos los capítulos, ya no es el centro de la atención al 100%. Y dice, es que la serie ha evolucionado a tal punto en el que podemos hablar de que nadie tiene el título como tal del Mandaloriano. O sea, ahorita podríamos hablar de Mandalorian, como mencionas, Bo-Katan, o puede ser el mismo Din Djarin en algún momento, o puede hablar de la raza mandaloriana en general, que es un poco, digamos que las ventajas, diagonal desventajas del cambio de idiomas. Por ejemplo, cuando salió The Last Jedi, la película, o sea, The Last Jedi podrías traducirlo uh-huh. como El Último Jedi, o como Los Últimos Jedi, La Última uh-huh. Jedi, entonces, o sea, la manera de traducirlo iba a spoilearte un poco, a lo mejor lo que podía suceder. Y acá siento que es un poco de eso. O sea, la serie evidentemente empezó siendo el Mandaloriano con Din Djarin como personaje central, pero la evolución que ha tenido sí lo ha llevado a, para mí, de Mandalorian como la raza mandaloriana o como el grupo en general. Entonces, ahora la que está más al centro ahora es Bo-Katan. Pero con Din a su lado, ahí dedicándole, quisiera ser un pez para tocar mi nariz, tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujos de amor, con el mitosaurio y no sé qué. Pero creo que habla en general. Podría ser que en algún momento, si vemos a Grogu crecer lo suficiente como para representar un poco más o hacer entender que él ya sabe lo que significa ser un mandaloriano, que ya lo empezó a hacer en esta temporada, el hecho de que traiga su, bueno, ya tuvo su cota de malla, ¿no? Hecha de Beskar, ahora ya trae la cresta, ¿no? El sello en el pecho, ya tuvo ahí un enfrentamiento infantil de entrenamiento con los disparos estos de los dardos, o sea, sí está siendo entrenado para ser un mandaloriano. Pero creo que como tal podría ser en la siguiente temporada o después. Pues sí, eso es lo que tenemos de Mandalorian. Ya veremos si le acertamos a algo en el capítulo final. Ya veremos si no. Trataré de estar con la actitud de Ande. Dejémoslo fluir. Lo que venga está bien. Y pues todavía tenemos, parece que 2 temporadas más. Que Guaco tenía ahí una teoría también para la película de cierre, que ahorita ya vamos a hablar de eso, porque a menos de que quieran comentar algo más de Mando, vamos a mencionar un poco de las noticias que vimos en Celebration. ¿No? ¿Nadie más? Hablen ahora. Ya que venga el último episodio. A Fer Cano, buenas noches, Covachos, hola Fer. Nos dice Axel, spoiler, el final Mando es rescatado por la banda de rock de Tatooine de Star Wars de Visions. No, sí. Ahí lo traicionó el Star Trek, lo traicionó el subconsciente y puso ST de Star Trek en lugar de SW de Star Wars. Sí, yo dije... ¿Hay un Vision en Star Trek? No, según yo no. Sí, te traicionó Axel. Eso es un... Vayan a ver Kobayashi Maru el próximo lunes. Y Grogu se une a la banda al fin, que ya tiene su medalla de rapero. ¡Oh, sí! Sí, es un medallón de rapero el de Grogu. Pero bueno, esta semana vamos a ver. Déjenles, pongo... esta semana, bueno, este fin de semana pasado fue la Star Wars Celebration y dieron muchísimas noticias de lo que nos espera en el futuro de Star Wars. creo que fue importante que lo dijeran en ese momento, porque en ese momento se anunció algo de la serie de Ahsoka, que ya vimos que tiene repercusiones en lo de este episodio que acabamos de ver. Pero antes de continuar con Celebration, tú te tienes que ir un poco antes. ¿Quieres comentar algo en específico? No, queda todavía media hora, o sea, vamos a hablar y ya está, no problema. Nos dice Axel que hoy es día de Picard. Después de Kobacharla, váyanse a ver Star Trek Picard para que puedan ver la Kobayashi Maru. Ya saben, muchachos, hoy es día de Picard. No, pero si no, no le el horario es de... Pero bueno, en Star Wars Celebration vimos anuncios, vimos el tráiler de la serie de Ahsoka. ¿Lo vieron, chicas? ¿Vieron las noticias de Celebration? A ver, sí y no. Es que yo no veo trailers. Me niego. Hace ya mucho tiempo que dejé de ver tráiler porque es que al final los trailers me desvelan todas las películas y demás. Entonces solamente veo trailers cuando voy al cine. Y como no me van a poner el tráiler de Ahsoka en el cine, pues no lo he visto. Okay. He visto las noticias, he visto quién va a salir en cada serie, los anuncios de tal, los actores y demás, pero no le he entrado a los trailers. Pero hablar sin problema, de spoilers, digamos, no tengo problema con eso. Ok, bueno, lo importante de este tráiler es que ya nos confirmaron, bueno, ya pudimos ver con mayor detalle a las Rebels, a Hera, a Sabine Wren, ya nos confirmaron que si estaban buscando a Ezra, lo vimos aparentemente en un, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? No, La Fuerza. No, a Ezra estaba en... Ezra Bridger. Ajá, pero estaba en un... Ay, ¿cómo se llama? Holograma. Viaje de autodescubrimiento. No, lo vimos como en forma de holograma. Holograma, y, sí. Y también vimos a Thrawn. Ya nos confirmaron que el gran almirante Thrawn va a ser Mikkelsen, que es... Lars Mikkelsen, hermano Lars de Mads Mikkelsen. Que es quien le daba voz en la serie de Rebels. Sí, así igual que con Bo-Katan, repite actor, bueno, actor y actriz. Gracias, acá Jorge Arturo sí me estaba diciendo ¡holograma! Sí, gracias, se me fue. Pero bueno, eso pues para los fans de Rebels nos tiene flipando, como dicen las chicas, porque básicamente Ahsoka parece ser como la continuación de Rebels. Rebels, cuando la ves, te das cuenta de que como que el final se queda en continuará, y parece que ese continuará va a saltar a live action, y estamos muy emocionados, porque como bien decía Waco, parece que no solamente van a continuar esa historia, sino que van a retomar historias de Legends, que es con Heredero del Imperio, así se llama ese libro de la primera trilogía de Thrawn, que tiene tres. Entonces, pues ese forma parte de la primera trilogía, y ya dijo Filoni que está hablando con el autor de las trilogías para poder adaptar bien ese libro. Entonces, dice Axel que los Mikkelsen, ese par de viejos sabrosos. Bueno, la verdad es que no, se me hacen interesantes, no sé si sabrosos, pero bueno. Nos dice que está emocionado de que Wes Chatan Amos de The Expanse va a salir en Ahsoka. Sí, ese es otro de los cast confirmados. Amos de The Expanse va a aparecer como uno de los, como la mano derecha de Thrawn, aparentemente. Entonces, lo estaremos viendo por ahí. Pero, Hueco, ¿algo que quieras comentar de ese tráiler? Que está precioso, está fantástico, me encanta cómo se ve todo. Vemos también a Chopper, a quien no vemos, pero que yo pensaría que va a salir también. Si ya vimos a Hera, vimos a Sabine, pues es a Zeb, porque a Zeb lo acabamos de ver aquí en The Mandalorian. Vimos el holograma de Ezra, todo podría dar a entender, si regresa Thrawn, de alguna manera también tendría que regresar Ezra, o sea, el actor, obviamente hay un actor confirmado para interpretar a Ezra, pero lo chistoso, lo que me llamó la atención es que cuando salió el tráiler en sus redes, compartió el tráiler y dijo, Es un honor haber salido como holograma en este proyecto de Ahsoka. Yo así, o sea, es un chiste, pero también podría ser que en la serie no regrese Ezra y sea como el cliffhanger y que vaya a aparecer hasta después, y que es más bien el tráiler sea la búsqueda de Ezra porque Thrawn ya regresó y él no. No sé, es algo que podría pasar. Y algo que también estaba pensando es que lo último que vimos de Luke fue que estaban poniendo las primeras piedritas de su escuela y que le dio a escoger a Grogu, y Grogu dijo: me voy con mi papá. Pero no podemos dejar, o sea, no creo que vayan a dejar de lado a Luke de este punto en el que estamos ahorita hasta las secuelas. Algo más van a contar con Luke, a lo mejor no, o más bien creo, obviamente no como personaje principal, porque Luke ya fue el personaje principal en la trilogía original, pero sí como parte de algo, ¿no? O sea, insisto, de la parte de cómo intentó crear una nueva escuela Jedi y fracasó, que sea algo más grande que solamente la escenita que vimos en las secuelas, de que más bien sintió miedo de que se le fuera el lado oscuro su sobrino y demás. Creo que podrían elaborar, hacer algo mucho más grande, sin necesidad de retconear ni nada por el estilo. Pero bueno, ahorita lo que viene es Ahsoka. Me encanta Rosario Dawson, lo que se alcanza a ver de ella, los elementos que utilizan. Se me fue el nombre de este actor que fue Punisher en Punisher Warzone. Que va a salir como un Jedi caído, y vemos que está peleando con Ahsoka en el mundo entre mundos. Hay otra chica que también es portadora de un sable rojo. O sea, hay como muchas preguntas ahí. Se ve que va a tener mucha acción, mucha intriga, pero sobre todo mucho regreso de Rebels, y eso a mí me tiene muy emocionado. Sí, me escuchan, Ann, algo que quieran comentar del tráiler de Ahsoka. Solo, no, yo con ver mucho Ahsoka, mucho Rosario Dawson, estaré muy contenta y muy feliz. O sea, es que creo que va a ser una serie muy, muy guay, Ahsoka. Creo que va a ser tremendamente increíble. Espero y creo, ¿eh? Y ojalá, o sea, tengo muchísimas ganas de Ahsoka. De hecho, ya me he hecho mi planning para cuando llegue Ahsoka ya haber visto Rebels y Clone Wars. Ya tengo mi esquema. ¿Tú me escuchan? Yo es que he estado... he visto cosas sueltas por Twitter, no he visto mucho más, porque como os he dicho, vivo en un libro ahora mismo. Entonces no he llegado a meterme en nada en concreto, pero tengo muchas ganas de ver Ahsoka. Tengo muchas ganas también de ver la película que va a hacer de Rey y todo. ¿Ah, yo no? Pues yo sí, porque creo que sí, porque es que tú la odias. Pero yo tengo ganas. Tantito, Biscochan, quiero agradecer a Panfilitan... que nos hizo un raid en MX. Twitch. Sí, perdón, Panfilita MX, que nos hizo raid en Twitch. Perdón, yo me trabo con todos. Bienvenidos a los que vienen de su canal. Muchas gracias por hacernos el raid. Ojalá que les guste. Estamos hablando de las impresiones que nos dieron las noticias de Celebration, Star Wars Celebration de este fin de semana. Que aparte fue en Europa, entonces... O sea, yo el tráiler de Ahsoka lo vi en cuanto me desperté, no sabía qué estaba pasando, dije, ¿qué rayos? ¿Por qué nadie me avisó? Todo era en horarios muy, muy, muy temprano para nosotros en México. Y aparte, una de las noticias de Celebration fue el anuncio de la siguiente, que no la hacen anual, la siguiente va a ser hasta 2025, pero va a ser ni más ni menos que en Japón. Así que eso va a estar un poco más complicado. Así que habrá que empezar a ahorrar para ir a Japón. Sí, el líder supremo Vale García también agradece a Panfis. Esa Panfis, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Panfis. Muchas gracias. A la gente de Twitch, vayan y denle follow, chequen su contenido, Panfilita MX. Muchas gracias por el rey. Y nos dice, te contesta Arthur, que Ray Stevenson fue Punisher y Volstagg. Sí, Volstagg en la de Thor. Que de verdad, que qué bueno... sale muy poquito en el tráiler, pero con lo que sale, yo dije, wow, sí, qué gran video. Muy cool. Tanto él como ella, que es Shin, creo me parece, se va a llamar el personaje de la chica, sí se ven bien malosos. Que hay una teoría ahí que tiene que ver justamente con la novela de Legends, de Heredero del Imperio, que creen que este personaje va a interpretar a un personaje que se le haya, que es un Jedi caído, un Jedi que se va al lado oscuro. Entonces, por eso se ve tan bueno manejando el sable y demás. Podría ser, y bueno, que la chica es como su aprendiz. Entonces, ya veremos, ya veremos. Como dice Hueco, pinta para que Ahsoka sea interesante. También, ojalá que las chicas cada vez se integren más a este filoniverso. Sí, con o sea, está decidido. Se va a ver, lo vamos a ver, vamos a entrar y vamos a estar a tope. Sí, es que yo termino Casa Búho esta semana y ya le entro totalmente al otro. Y la ventaja de Rebels es que no es como Clone Wars, que parece kilométrica. Rebels no dura tanto, entonces creo que no tardarían tanto en terminarla. Y si la terminan justo para empezar a ver a Ahsoka, que sale en agosto. Que voy a ver las dos antes de Ahsoka. ¿Clone Wars también? Sí, sí, las dos. O Fire. Ok. No voy a dormir, voy a ver series. Muy bien. Dice Alberto Palomo, pero Hueco, ese Jedi no está caído, está peleando con Ahsoka. No sé, pero esos sables los veo naranjas. Sí, es lo que muchos decían, que no se ven exactamente rojos, sino que tienen como un tono anaranjadizo. Podría ser. Dice, vale, a mí como Hueco también me gusta lo que se ve de Ahsoka. Nos dice Alberto Palomo, Ramona Flowers como alienígena color verde, ya me espero los art fans. Que por cierto, esto digamos que de alguna manera haría que Obi-Wan esté casado con Hera Syndulla. Con Hera Syndulla. Sí, cosa muy extraña por ahí. Nos pregunta Axel, ¿creen que salgan Rex y el hijo de Hera y Kanan? Yo creo que el hijo sí, Rex, no estoy tan segura, pero digo, ya que vimos un cameo de un clon en Obi-Wan, yo creo que sí podría salir acá también Rex, con el mismo temor a Morrison. Pero es que Rex tendría que salir ya muy... viejitito. Ajá. Que alguna vez platicamos que hay un soldado rebelde en el regreso del Jedi, en Endor, que tiene el look de Rex de cuando lo vimos ya en los últimos capítulos de... Fue en Rebels, en donde lo volvemos a ver. Que es ya con la barba blanca, el bigote blanco, peloncín y ya. Entonces dicen que pudiera ser que ese personaje que se ve ahí, que era un rebelde más, termine siendo el Capitán Rex. De hecho, según yo, ya lo confirmaron también, así como confirmaron lo de el nombre de Mandalore ahora con la serie. También en su momento ya dijeron, sí, sí es Rex. Y lo acomodaste, no lo pensaste así. Ustedes piensan que sí, pero sí es Rex. Está perfecto. Sí, sí. Entonces, yo lo que creo, y creo que lo comentaba con Hueco, es que voy a extrañar muchísimo a Kanan, pero hay quien dice que podría ser que lo traigan de regreso, porque pues es el mundo entre mundos. Bueno, aparentemente podría salir el mundo entre mundos, y pues ya vemos que Ezra lo hizo alguna vez con Ahsoka. Pero honestamente, no, aunque amo a Kanan y me gustaría verlo de nuevo, no me gustaría que lo regresaran a la vida. Pero bueno, ya veremos. Rex debe estar bien viejito y con su pancita caguamera, nos dice Alberto Palomo. Losgar, de hecho, al final de Rebels, Sabine dice que Rex estuvo ahí y hay un dibujo de él y Hera en Endor. Sí, es cierto, porque o sea, Rebels cuando termina da un brinco en el tiempo. Y se supone que pasó todo ese tiempo y en todo ese tiempo no lograron encontrar a Ezra. Y se supone que sucede después de la batalla de Endor, ese brinco en el tiempo. Sí, sí, sí. Eso con el tráiler de Ahsoka. Después también vimos, bueno, nos enteramos que en The Acolyte, que es la serie live action también que va a tratar, se va a enfocar en los Sith, vamos a ver a... una Jedi que aparece en High Republic, que eso es un dato importante porque sería la primera vez que esta nueva línea de tiempo que está manejando Star Wars, que es antes empezó con 200 años antes de las precuelas, y ahorita ya van como en 500 años antes de las precuelas, porque tienen un orden extraño, pero el caso es que uno de los personajes que aparece ahí va a salir en The Acolyte, entonces, Acolyte, como se diga, pero la colita. El tiempo lo manejan más como antes del episodio 4, ¿no? Que es la batalla de Yavin. Según yo es como el antes, el AC y el DC en la vida real. Sí. El año 0 es la batalla de Yavin, que es el episodio 4, en donde destruyen la primera estrella de la muerte. Puede ser que eso sea, y que lo entendí mal. Tienes razón, probablemente sea eso. Pero bueno, el caso es que es antes, son varios años antes de las precuelas. Entonces, pues será interesante ver eso, porque pues también hay especulaciones de que podrían traer cosas de Legends ahí, que podríamos ver, por ejemplo, al maestro de Palpatine, que sí lo menciona cuando está ahí en el Senado con Anakin y que está platicando con él. Le dice, ay, es que hubo un Jedi caído, un Sith, un Lord Sith caído, no sé. Entonces, pudiera ser que veamos algo así. Al menos tiene actores importantes, que es Mosco, la de The Matrix. Ah, sí. Trinity. Sí. Ah, Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss. Ella aparece en esa serie y también aparece el ganador del juego del calamar. Que si no me acordaba del nombre de Carrie Ann Moss, menos me voy a acordar del nombre de él. Pero pues, todo el mundo conoce esa referencia. Hubieras dicho el protagonista del juego del calamar por si alguien no ha visto esa serie. Ups. Ups. sorry. Pero bueno, eso es interesante. También ya vimos un adelanto de Star Wars Visions, que va a tener segunda temporada y que estrena el 4 de mayo. El día de Star Wars. ¿Qué más? Skeleton Crew también presentó un tráiler, aunque solamente para los que estaban allá en Celebration. Vamos a tener tercera temporada de Lote Malote y va a ser la última. Temporada. ¿Qué más, Wolfo? ¿Qué más me está escapando? Salió el tráiler final del juego Jedi Survivor, que sale ya pues, en unos días. Sí, salen ya es este mes, ya en unas semanas sale. Ese fin de semana no me busquen, no me llamen, no estoy para nadie. Guaco, espera. No me miras. No me. Es que creo que coincide el Jedi con el Zelda. El tiempo. Poquito, no, Zelda sale el 12 de mayo, Fallen Order sale el 28 de abril. No, Fallen Order no me voy a tardar tanto tiempo en acabarlo. Zelda me toma más tiempo, los juegos de Zelda me toman más tiempo. Fallen Order es como una película muy larga, no voy a tomar tanto tiempo en acabar. Okay. Sí, okay. Llegaré sin bronca a jugar Zelda, no te preocupes. Pero bueno, eso de Jedi Fallen Order, que muchos están especulando que si Cal Kestis va a salir en alguna de estas producciones live action, no se ha visto ni se ha hecho mención de él para nada. Algunos dicen que tal vez sea que en este segundo videojuego del que es protagonista termine muerto. La verdad es que no sabemos. Yo creo que las respuestas las vamos a ver justamente una vez que el juego salga. Ya veremos si hay posibilidad o no de que aparezca por ahí. ¿Les gustaría, Ann, Guaco, que salga? A mí me parecería, o sea, sí me parecería muy cool. Me gusta mucho Cal Kestis como personaje. Esta idea de que es uno de los Jedi que sobrevivió, uno de los Padawan, más bien, que se convirtió en Jedi ahora, de más grande, de adulto. Pero que no está siguiendo tal cual el camino del Jedi. O sea, es un poco como Luke, de cierta manera lo que le pasó a Ahsoka. O sea, que no tienen un entrenamiento final como Jedi. Lo más parecido es Ahsoka, pero ella incluso decide abandonarlos. Pero a Luke lo entrena 15 minutos Obi-Wan y 2 semanas Yoda. O sea, tampoco tiene toda la instrucción Jedi, ¿no? Y Cal Kestis, pues, por ahí va, más o menos. Me gusta mucho su historia. No sé, o sea, obviamente dentro del filoniverso estaría complicado por el salto de tiempo. Uh-huh. Creo que podría suceder, aunque lo tendrían que ser mucho más adulto. No sé qué otra serie. Es que, por ejemplo, donde podría haber salido es en Obi-Wan, pero sí hubiera sido quitarle un poco, o sea, como mandar un reflector a otro lado donde no tenían que haberlo hecho. De Bad Batch. Bueno, no, es que de Bad Batch también siento que está más atrás, está recorrido más atrás que los juegos de Jedi. Entonces, no sé, o sea, me encantaría verlo en un live action, pero no sé. Una secuela de Solo o algo así. En Andor, pero igual Andor no. Andor lo que lo ha distinguido es que no han aparecido Jedi. O sea, están explorando otra parte de la misma guerra, pero que sea mucho más de la gente real. Común y no de los que tienen poderes místicos. No sé. Que de Andor también dijeron que pues ya está bastante adelantado. Ya empezaron la grabación de la segunda temporada. Hay rumores, bueno, no hay rumores. Ellos dijeron que vamos a ver regresar a personajes. No dijeron a quiénes. Hay varios rumores de quién podría regresar. Eso pues sí, no se los voy a decir. Porque hasta los improbables. Sí, ahí hay un par que sí es así de, ay, ¿en serio? Órale. Será impresionante ver si regresan o no. Pero Andor marcha bien y ya anunciaron 3 películas, que ese fue como el bombazo, que es una que va a hablar de... La primera es el origen de los Jedi, ¿no? Ajá, que se supone que esa sí es miles de años antes. O sea, en teoría estarían contando la historia del primer Jedi. Sí, esa es incluso antes de lo que está contando High Republic actualmente. Muchísimo antes, sí. Luego viene esta película que va a cerrar todas las series de Filoni, le va a dar un cierre al libro de Boba Fett, a The Mandalorian, a Skeleton Crew y a Ahsoka. Y también tendremos una película que sería posterior a las secuelas, a la trilogía de Rey, en donde Rey va a ser protagonista. Y haría lo que muchos esperaban, y eso se lo leía Guaco, que esperaban que fuera el destino de Luke, que es tener su academia y reconstruir la Orden Jedi. Parecería que esa va a ser la trama de la historia de la película de Rey. Entonces, pues sí, parece que tienen grandes planes para un periodo de tiempo bastante largo. ¿Quieres decir algo? No, que tienen para mucho. Y lo que les queda, es que no han hecho más que empezar a sacar ahora cosas de... O sea, parece que es ahora cuando están explotando todo el universo de Star Wars. Les queda lo que quieran y más. Esto y también el... Rey me cae mal. El Young Jedi Adventures, que es el programa para niños. Ah, sí, que se ve lindo. Y ya empezaron a vender juguetes. Yo estaba esperando que Hasbro anunciara los juguetes que va a sacar para la serie de Ahsoka. Que yo estoy ansiosa porque saquen una nueva wave de los Rebels, pero no, o sea, están todavía anunciando cosas del libro de Boba Fett, creo, de Bad Batch, sacaron un nuevo wave de Bad Batch. De Bad Batch, sí. Y de repente, sí tienen un montón de juguetitos ya para del Young Jedi Adventures, que son peluchitos, Legos y demás. Y es así de, sí están bonitos, pero yo quería los otros. Pero bueno. Ya veremos más adelante y cuándo lo sacan, porque estoy segurísima que sí van a sacar y también van a sacar, como decían, un montón de juguetes para esto de Mandalorian. Para octubre, que es la época de Navidades, van. Seguro. Nos dice Alex Guerra, me sorprende mucho que las actrices que dan vida de los mandalorianos estén todas guapas. La armera, Bo-Katan y la morenita que la acompañaban la segunda temporada, bellezas todas. Sí. También Sabine. Sabine, la actriz que le dijeron a Sabine es muy bonita. Aunque ahí sabemos que a Jorge nada le parece, no solo de Star Wars en general, dijo, pero ¿por qué Sabine no es morena? En la serie era morena y esta actriz está muy pálida. No se entiende. Me está troleando Alberto Palomo porque dice que dije que mis mal, los güeyes de los Rebels, no. Los waves de los Rebels. Una nueva ola de productos. Una nueva serie de productos. Nos dice también que la Rey va a ser su Conalep. Conalep de Jedi. Sí. Ajá. Pero bueno, Que también lo que vimos en el tráiler de Ahsoka fue, se me fue el nombre del maestro, el droide, que ayuda a los Padawans, los acompaña a Ilum, a que encuentren su cristal Kyber, que es con el que van a fabricar su lightsaber. Se me fue el nombre de, ¿con K? ¿Con M? No me acuerdo. Pero ese droide que la voz es, el Doctor Who, también se me fue su nombre, maldita sea. Sí, estoy igual que tú. David Tennant, exactamente, muchas gracias. ¡Oh! Sale en Ahsoka, poniendo la voz. Sí, es la voz del droide. Hay un droide que aparece en el... Bueno, es que no viste el tráiler. Pero no, si ves Clone Wars, cuando veas el episodio donde Yoda y Ahsoka acompañan a unos Padawans a construir sus sables, el droide que los acompaña es David Tennant. Y Valete García. Vale, pero... Vale, te haces el segundo, dice, sí, dijo eso Jorge, yo lo vi. Vale, pega duro. Y Alex Guerra dice que sí, se canon, eso de, este es el way y no this is the way. This is the wave, este es el wave. Pero bueno, pues ya vámonos, que ahora sí nos extendimos muchísimo, perdón, ni siquiera hemos hablado de otras series, pero Biscuchan, ¿tienes preguntas? Tengo, pero unas así cortitas, para tampoco irnos demasiado. Venga. Okay. En este capítulo vemos que hay dos mandalorianos jugando como al ajedrez, ¿vale? Así que os preguntaría, ¿cuál es vuestro juego de mesa favorito? Ya sabemos cuál es el de Waco. Si me siguen en Twitter, pero... Sí, el Monopoly. Pero bueno, A ver, yo el mío lo tengo claro. Para mí no hay mejor juego en el mundo que el 1. Rápido, sencillo, fácil de entender, fácil de explicar. Puedes jugar un montón de partidas si no te aburres. 1. A mí me gustaban de estos que en su momento eran maratón, luego fue preguntados, pero el caso es esto de trivias. Esos. Nos dice Vale García, a mí me gusta el Risk, pero no hay chance de jugarlo seguido. Eso es también lo que iba yo a decir. O sea, a mí me gusta mucho el Monopoly, evidentemente, porque a parecer ahora soy coleccionista de Monopolies. Pero realmente, o sea, mi afición por el Monopoly de coleccionarlos es más porque encuentro algunos que tienen algún cambio, algún plot twist, alguna jiribilla que los hacen muy interesantes, y no que solo sea el mismo juego con una imagen diferente. Hay algunos que sí son así, por ejemplo, tengo el de Indiana Jones, que lo bonito de ese juego es que la caja es una caja de madera pirograbada muy como de Indiana Jones, pero solo es eso, fuera de eso es exactamente un Monopoly, no hay cambios de nada, solamente sustituyen las casitas por ídolos de la primera película y sustituyen a los hoteles por las arcas de la Alianza. Y base, pero es lo único, no tiene reglas especiales, pero todos los demás sí tienen reglas especiales diferentes. El Monopoly Gamer es precioso, es como jugar, hay una versión de Mario Kart y hay una versión de solamente los personajes de Mario sin los carritos, pero en lugar de tener dos dados normales, tienes un dado normal de 6 caras y el otro es un dado de habilidades especiales, como si le pegaras a un cubito. El Mario. Y te aparece un caparazón verde, te aparece un caparazón azul, te aparece un rayo, o sea, ese tipo de cositas es lo que me gusta. Yo compraría eso, seguro. Pero de acuerdo con Vale, el Risk también es otro de los juegos de los que podría decir tengo una mini colección, porque tengo el de Transformers. No tengo el clásico, curiosamente, tengo el de Transformers, el del Señor de los Anillos y el de Game of Thrones, que es una joya porque el de Game of Thrones es a 2 tableros y es hasta para 7 jugadores. Joder, pues eso sí que te eterniza, o sea, puedes estar demasiado tiempo jugando. Sí, sí, sí. Que yo no lo he visto porque no lo he querido buscar porque no tengo para comprarlo por ahora, pero sé que hay un Monopoly edición especial de Peanuts que... Sé que voy a amar, así que sí. Por eso mejor ni lo busco. Pero por ahí hay un montón. Por ahí anda. Y bueno, es juego de mesa, pero yo no lo cuento como juego de mesa porque básicamente juego en mi imaginación. Que es Dungeons and Dragons. Como no necesitas exactamente tablero, basta con que tengas un buen narrador y unos dados. Entonces, sí, soy fan de Dungeons. Pero, Biscochan, ¿cuál es el tuyo? A ver, yo tengo varios. A mí me gusta mucho jugar al Scattergories. Me parece un juego maravilloso, donde casi siempre suelo ganar yo, porque tengo mucha imaginación y mucha inventiva, y porque esto. Y porque como es mío, pues todo vale. Es que básicamente es por eso. Es que a Scattergories me gusta mucho, y luego también me gusta mucho jugar a uno, evidentemente, y la versión como más chabacanera de uno es culo. ¿Pero qué? Culo. ¿Culo? Culo, culo. Culo es un juego muy guay. En reversa. Salto. Que está toma cuatro. A ver. ¡No! No, no, no. Es, a ver. Uno se juega con barajas normales, con la baraja de cartas española. De uno. Y culo no se queremos juega con saber cómo. Sí, no. No, no, no, no. Vamos a explicar cómo se juega culo porque bueno, es que es muy divertido. Okay, okay. O sea, no, no, y que nos extendemos mucho. No, no, no, pero culo, culo es un juego muy bueno. El biculo, el biceculo, presidente y vicepresidente. Es muy divertido, o sea, culos en, es lo que yo he jugado un verano, durante todos los veranos, culos un juego de piscina para jugar a tope. No, no, no me cambiaron la idea que se hizo en mi cabeza, chicas. Pero me gusta mucho culo, Scattergories, y también me gusta mucho el Cluedo, aunque el Cluedo nunca lo puedo jugar porque somos muchos o somos pocos y no se puede. Ese que dices es el club, el quién es el asesino, ¿no? Sí, Cluedo, de toda la vida el señor, Cluedo. Cluedo, es que claro, acaso no es... que lo más españolizado, Virginia. Sí, sí, sí. Es que así se llama la aplicación porque supongo que a lo mejor lo ha visto, existe la versión para Nintendo Switch. Entonces... De Cluedo. Sí, claro, y claro, tienes... Sí. Y tienes como varios tableros, puedes elegir uno de Sherlock Holmes, uno de un yate, uno de un 3 como asesinato en el Expreso del Oriente, hay uno de como tipo monstruos de la Universal o de vampiros, no sé, pero el punto es que en lugar de tener tus papelitos, los jugadores descargan la aplicación gratuita en el teléfono y lo que hacen es que ponen la clave del juego que está en la consola y en lugar de estar anotando, en tu teléfono tú vas haciendo tus apuntes. Es una versión muy bonita del juego, la verdad, me gusta y luego mucho. También hay que decirlo que me gusta mucho el Rummikub, que es el juego favorito de nuestra madre y estamos muy todos bien, enganchadísimos bien. Al Rummy. Saludos a la mamá de las gemelas. Debo decir que en el Rummy el otro día gané 4 partidas seguidas. Voy a decir que ganó 4 partidas seguidas porque yo no estaba ese día. Okay. No sé por qué me da el feeling de que Biscochan es medio... Es que no quería decirlo, pero sí, traposa. No. Ups. No, estaba buscando otra palabra, ver, Virginia, pero no. No, en el dicho de los categorías, tú misma te has delatado, has dicho que tienes mucha inventiva. En el categorías no es inventiva, es tener porque memoria y recursos. Soy ingeniosa. Así de crear nuevas reglas. Y que acepte pero, todo porque es mi juego. Pero eso solo en el category. Yo en el resto del juego soy súper legal. Pero bueno, rápido con comentarios. Me encanta uno que tenemos en mi casa donde debemos reaccionar a cartas específicas. Risas, groserías y golpes en la mano occidentales al por mayor. Pura diversión, nos dice Alex Guerra. Alberto Palomo, el Magic. ¿Quién dice que la piedra es adictiva? El cartón de las cartas en Magic es adictiva. Y también el Hero Realms, yo nada más conocía el Hero Clicks, pero bueno, y dice que Biscochan ya está como el cartel de Santa repitiendo y repitiendo esa palabra del juego. Ese que no nos quedó claro de cómo se jugaba, pero bueno. Eso. Pero, y luego nos dice Vale García, y lo mismo pensé yo. Lo bueno es que era pregunta rápida. Sí. Ya saben que no podemos. Pero bueno, Biscochan, siguiente pregunta. No, ya no, ya me han cortado el rollo con lo de la pregunta rápida. No, eso fue Vale García. Eso fue no Vale, Vale. Vale, nivel en el entierro aquí con nosotros, pregunta. Vale, tengo otra. Esta por favor, vamos a hacerla rápido, a ver si podemos para que no nos regañen. ¿Cuál sería vuestro nombre para conspirar? Igual que tiene lo de los conspiradores de las sombras, ¿qué alias tendríais? El mío está muy fácil, los guaconspiradores. ¿Tú llamarías así a ti mismo? Sí. No, serías un guaconspirador uno, guaconspirador uno. Ay, no sé, ya saben que yo no tengo imaginación, entonces yo sería algo así como sombra uno. Los de Van serían van y vienen. Me quedo con eso, claro. Van sospechosas. Y nunca se detienen. Van, vienen y nunca se detienen. No, vale, García, qué yo no bueno. Dije nada. Sí, sí, sí. Mira, el mío, como voy a hacer cosas chungas, yo creo que sería melón pocho. ¡Oh! ¡Genial! O en España podría decir también melón Pepe. Porque cuando, cuando el melón está no tiene sabor, se le llama Pepe a los melones sin sabor. Ok. ¿Por qué? No lo sé. Este melón está Pepe. Ok. Listo, ya. Yo que no tengo. Oh, no. No. ¿Ves? ¿Ves? Sí, exacto. ¿Ves? Mira, luego tengo el de Virginia. Ya está, tengo el de Virginia. Mi cocho requemado. Bueno, realmente ahora, como estoy muy dentro con el libro, mi nombre sería Brillante Alteza. Ok. Pero, ¿no es como demasiado rimbombante para ser espía? No, no importa. Ok, nos dice Alberto Palomo, los piporros sería el suyo. ¡Qué borraza! Y nos dice Alex Guerra, Anne y los melodramáticos. Me lo copio. Muy bien, Alex Guerra. Meloncopio. Meloncopio. Ok. Ya son todas. ¿Biscuchas sí, tienes más? Sí, ya son todas, porque hoy eran cortas. Ok. Pues a menos de que quieran platicar algo más de Celebration. Yo si eso, me despido y seguís platicando vosotros. Ok. Vale, sí. Rápidamente. Ya sola. Sí, es que me tengo que ir ya, es que ya me tengo que ir. Estoy viendo Casa Búho, gran serie. Estoy esperando a Sofi para que me diga si la ha visto o no la ha visto, yo terminarla y poder comentar con Sofi. Y si alguien quiere y la comenta, hago un programa corto de Casa Búho, porque es una serieza increíblemente chula. Cuando termine Casa Búho, que ya esta semana termino, empiezo con todo Clone Wars, Rebels y demás, y no tendré vida. Y nada, redes sociales, Señorita Melón, que se muere de ilusión. Voy a formar un grupo de música también. Me ha gustado lo de los Melón Dramáticos como grupo de música. Así que nada, un gusto estar con vosotros y besitos. Y me voy rápidamente a prepararme, que tengo que trabajar ahora. Muchas gracias, Anne. Que te vaya muy bien. Van, recupérate, hasta luego. Gracias. Bye. Y gracias a Santo, que me va a regalar un Magikarp Shiny. Santo, te quiero. Entre medias, tenía que decirlo. Es que es un Magikarp Shiny. Llevo muchos años buscando un Magikarp Shiny. Okay. Y Santo, ¿cuánto te quieren? Sí, Santo, gracias por el Magikarp. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Pues nada más. Justo, si están viendo alguna serie y quieren comentar rápidamente, es decir, lo más rápidamente que se pueda, porque ya saben que yo me extendí demasiado, entonces. Algo que quieran comentar rápidamente, les diré yo en lo que piensan, si tienen alguna, que Vale García nos vino a decir que viene de ver Suzume y no está mal. Según yo, Suzume es del mismo creador de Your Name y... Sí, de Makoto Shinkai. Y 5 segundos. 5 centímetros por segundo. Entonces, caracas. Sí. ¿Qué nombre tan peligroso es ese? Pero bueno, a mí me gustó la de centímetros, Your Name no la amo, entonces estoy a medias con Suzume. ¿De cuántos centímetros? ¡Oh, pues! Y nos dice también que se quedó muy atrás con Casa Búho, pero tiene que ponerse al corriente ahora que ya está en el final. Y como bien dijo Anne, Sofi también ya la vio y estaban planeando que si varios la habían visto y están interesados, algunas de esas, pues le sacan No le sacan. Le buscan algún horario por ahí que ya Vale les comentaba, creo que la semana pasada, que es un poco complicado ahorita encontrar horarios, pero pues también ya se va a terminar de Mandalorian, así que también se va a terminar la covacharla y dejaremos un espacio por ahí. Pero, chicos, algo que quieran comentar, que estén viendo. Yo nada, si alguna persona quiere entrarle al universo de Brandon Sanderson y quiere leerse todos los libros, yo encantado de hablar sobre los libros. Solo hay que leerse 2000 hojas por cada libro, pero oye, que yo tengo fe en vosotros y lo podéis conseguir. Ok. Rápidamente le comentas a Ann, por favor, Bizcochan, que arrobe a Alex Guerra cuando acabe Casa Búho. Ah, sí, quiero sí, platicar sí. Con ella y mucho. Vale, lo hago. Ay, en fin. Por acá dice Alberto Palomo que autogol con el albur. y dice, vale, le sacan esa van, sigue pensando en los 5 centímetros. Ok. No. Además, no, ya mejor ya no digo nada. ibas a decir, además, como que 5 centímetros. Eso es lo que ibas a decir. Ahí hasta se le atoró y no fueron los 5 centímetros, fue la saliva. Ya se tuvo que mutear. Bueno, en lo que Van regresa, Ted Lasso está fantástica. No tengo idea cómo le hace, pero terminó el episodio y yo estaba estoy feliz y triste al mismo tiempo. ¿Qué rayos Ted Lasso? Pero qué bonita serie. No les voy a decir más, vayan y vean Ted Lasso. Ted Lasso sí. es maravillosa. Ted Lasso es un must. Hay que verla sí o sí. Pero supongo que no la estás viendo porque estás con tu lectura, ¿verdad? ¿Me escuchan? No, pero esa sí que saco un ratito para verla. Ok. ¿Y vas al día? Ted Lasso. Me falta el de esta semana. Voy uno atrasado porque la vemos los domingos nosotros. Yo también estoy viendo Ted Lasso, Picard. Estoy segura de que vi algo ahora que estuve enferma y que me lo aventé todo, pero no me acuerdo qué. Así de mal andaba. Pero bueno, el caso es que sí, igual que Waco, híjole, ayer estaba pensando justo, porque hasta ayer vi el episodio de esta semana, que Ted Lasso sí es como una serie, especie de autoayuda, porque de repente tiene muchas frases de estas motivacionales, y los libros de autoayuda tienen como que muy mala fama, pero es que de repente sí se necesita como que escuchar cosas bonitas, cosas positivas. O sea, ya les decía que había leído y visto mucho hate respecto a, creo que todos los productos que están saliendo, llámese Mandalorian, Mario, todo, ya lo mencioné al principio. Y ahorita que anunciaron Cleopatra en Netflix con una actriz de color, Y también que anunciaron que tal vez la nueva Hermione en Harry Potter también va a ser afroamericana. Pero o una afrodescendiente. J.K. Rowling creó a Hermione como si fue en su mente ella era negra. Sí, yo lo he leído. Sí, justamente es lo que dicen, que muchos están con la imagen de Emma Watson, pero que en los libros más bien la descripción ya, sí. Es muy diferente, ¿no? Con el cabello crespo y demás. Y la gente tirando hate horrible de, no, es que todo su corrección política. Bueno, a ver. Y ya salieron con que, no, es que Cleopatra era griega y no porque su idea de los africanos y su... Sí, bueno, ya. Son productos de entretenimiento que quien los está dirigiendo los decide así. Pero en serio, relájense un montón. Y Ted Lasso te ayuda a eso, a relajarte un montón. O sea, sí tiene estas frases que te inspiran, que te hacen sentir bien. Y en serio que... querer ser mejor persona. Que sí hubo un momento en que sí dije, ay, sí necesitaba oír eso. En serio, en el episodio de esta semana sí dicen algo que dije, híjole, sí, sí me hacía falta escucharlo de algún lado. No me lo imaginé ahí en... A mí me dio gusto ver cómo, porque también siento que es algo que nos puede pasar, ¿no? De pronto que nosotros podamos ser ese hombro para que alguien se recargue o platicar con alguien y tratar de ayudarlo a que se sienta mejor, pero muchas veces nosotros solitos no nos podemos hacer eso o tomar esos consejos que nosotros le damos a alguien más. Y eso es lo que le pasa a Ted, porque Ted a final de cuentas es el modelo a seguir, el papá de su hijo, tal cual, literalmente. Y cuando el hijo se da cuenta un poquito, o sea, no tiene la imagen completa y no es un adulto, pero ve que su papá está pasando por algo y le dice, hice lo que tú me dijiste, que es contar hasta 10, y si eso no funciona, vuelves a contar hasta 10 hasta que se te baje. Y eso le ayuda a Ted a recordar un consejo que él mismo dio y que no está aplicando en sí mismo, y de cierta manera le ayuda al final del episodio, ¿no? Como diciendo, sí, es cierto, yo recomiendo esto y no lo estoy haciendo conmigo. Es un ejemplo. Y por otro lado, lo que le está sucediendo a Nate no lo merece, pero creo que le va a ayudar a terminar siendo una buena persona. A mí, contrario a lo que dices de que no lo merece, es que yo sí soy muy de, bueno, todo el mundo merece una segunda oportunidad. En el caso de Nate... Merece la segunda oportunidad, pero él todavía no está, o sea, todavía no está en una situación en la que merezca redención, pero le va a ayudar. Estoy parcialmente a favor porque yo soy de estas personas que dicen, sí, si alguien te pide una disculpa, pues sí, no eres nadie para decir que no. Sin embargo, pues si no te piden disculpas y siguen siendo las feas personas que son, como que ¿por qué los vas a disculpar? Te van a seguir haciendo y haciendo cosas, ¿no? Pero creo que en el caso de Nate, aunque sí logró hacerse un personaje muy odioso, también había momentos de repente en que decías, híjole, el tipo sí está un poquito mal, o sea, sí sabemos que tiene una relación del nabo con su papá, que lo maniata. Ay, sí, bueno, ¿cómo se diga? Lo mangonea feo. Sí. Lo hace no le, menos. No le reconoce sus logros. Le hace Nate, de menos. Nate es un personaje muy maltratado, por eso reaccionó como reaccionó. Ajá. No es una justificación como tal, pero se entiende por qué reaccionó así. Entonces sí, justo. Creo que está también escrito que de repente, ay, a mí sí me hace sentir un poco de penita por él y digo, ay, bueno, está bien. Me encanta el personaje de la host del restaurante a donde acostumbra ir. Me gusta mucho la actitud que ella tiene. Y sí, al final, como dice Biscochan, creo que la lección es, nos ayuda a ser mejores personas. O sea, sí te ayuda a ver como que todas las perspectivas. Pero bueno, ¿qué más? Nos dice por aquí... Alberto Palomo, yo recomiendo este anime, se llama Last Hero Inuyashiki, les va a dar el corazón, está en Amazon Prime, y justo lo que vi ahora que estuve enferma, fue un anime en Amazon Prime, que está bien enfermo. Estaba más enfermo que tú en ese estaba momento. Estaba más enfermo que yo, imagínense. Órale. Pero como era cortito, duraba como 20 minutos cada episodio y nada más eran 12. Ay, al final tiene un buen mensaje, pero no se lo recomiendo a nadie. No, hasta se me olvida el nombre. Pero bueno, no era este que dice Alberto Palomo, era otro. Nos dice Vale García, la Rowling dice muchas cosas. ¿Tú estás a favor o en contra de Hermione, Vale? Bueno, el cambio de Hermione. Nos dice Alberto Palomo... Hoy enterramos a mi abuela, les agradezco, me distraje y les agradezco por distraerme hasta mañana. Descansa, Alberto, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte para ti, para tu familia y qué bueno que pudimos distraerte. Que tengas mucha fuerza y paz en tu corazón. Nos dice Vale que ya me les dormí, no, nada más es que no se disasoció por 5 segundos. Sí, sí, mi mente se fue así como de, un abrazo Alberto, sí. También dice el líder supremo. Se quedó pensando en el Monopoly de Peanuts. Y bueno, ya vamos cerrando porque ya nos fuimos, ya me volé la barda. Muchas gracias a gente como Alberto Palomo y a todos ustedes que nos ven pues cada semana. No, sin duda, para nosotros creo que es más un regalo que nos permitan compartir el tiempo con ustedes y ayudarles de alguna manera, si es posible, a distraerse de las cosas de repente pesadas en la vida diaria. Y pues nada, ojalá que... No aspiramos a ser Ted Lasso, pero pues ojalá que se queden con algo bonito para su semana después de verlos. ¿Algo más que quieren decir, Biscochan, Waco? No, pues sigamos con el entretenimiento y que a ver qué nos espera la próxima semana. Espero no hacer corajes, espero vivir un episodio intenso y chido de Mandalorian. No me acuerdo cuántos le quedan a Ted Lasso, pero de pronto para mí acaba de empezar y creo que ya vamos como son 12, creo, solo 12 capítulos. Llevamos como a la mitad de la temporada, o sea, todo pasa muy rápido. Qué triste. Pues ya, de una vez me despido. A mí me encuentran como Skywaco, principalmente en Twitter y en Instagram. Ahí estamos platicando de mil cosas. Nos vemos los lunes en las Cobochovitsticias, las Noticias Gamer, que para quienes no estuvieron este lunes, hicimos el anuncio de que para ajustar a los capítulos, porque va a terminar próximamente la temporada de Picard, pero cuando sale el último episodio no empata con su fecha de programa, entonces va a haber dos programas de Kobayashi Maru seguidos. Entonces el próximo lunes hay Kobayashi Maru, el que sigue hay otra vez Kobayashi Maru y Noticias Gamer, estaríamos regresando el primero de mayo, aunque es día del trabajo, vamos a ver si se hace, y si no regresaríamos la siguiente semana, ahí lo estamos checando, igual de todos modos lo avisamos en redes sociales y ya y vienen, como decía Ant, vienen muchos juegos, viene Jedi Fallen Order, viene Zelda. Vienen por ahí algunos que llegan a Game Pass, uno de vampiros que se llama Redfall, que es como de disparos, que me llama mucho la atención, más cosillas que estaremos platicando ya más adelante en las Noticias Gamer, con un servidor y con Jorge González, que ya no se da la vuelta por acá porque al parecer ahora odia todo lo que sea Star Wars, ubicado cronológicamente después del episodio 6. Y ya, igual le mandamos un saludo a Jorge y saludos también a Don Vale que pues anda comandando todo el frente cobacho y ya vámonos a dormir porque aparte acá en la Ciudad de México ya es viernes. Aquí también. Sí, ya. Sí, ella empezó ya es viernes. O sea, sí, pero más bien a lo que iba es que ya cambiamos de día, tuvimos programa de 2 días. Sí, casi cada semana ya estamos haciendo eso. Perdón, Biscochan. Pues nada, yo espero que el capítulo de la semana que viene de Mandalorian me deje a Mando vivito y coleando y con su querido Grogu, por favor, Disney, no me dejéis con el corazón en un puño. No sé si podría soportar estar así hasta que me saque la nueva temporada. Y series, yo, pues eso, dicho, no estoy viendo nada, solo estoy leyendo. Así que, aparte de hacer mi alegato pro la vida vegana, os hago un alegato de que leáis mucho. Leer está muy bien, hay un montón de libros y leer es maravilloso porque nos activa la mente y nos hace imaginar cosas y al final es súper maravilloso lo que es lectura y hay libros increíbles, libros y cómics, porque leer también es leer cómics. Y nada, chicos, yo pues eso es lo de siempre, promuevo la vida vegana, si no sois veganos no pasa nada, pero sí que sí podéis reducir vuestro consumo de huevo, carne, lácteos y miel y reducir, reciclar y reutilizar, porque el planeta Tierra nos lo está pidiendo. Muchas gracias, Biscochan, y sí, ahora que anunciaron esto de el probable regreso de Star Wars Legends, yo dije, oh, tengo que leer la trilogía de Thrawn, ahora sí o sí. Yo iba a empezar a leer la última, pero no creo que voy a empezar por la primera. También tengo ahí el de Aftermath, que no lo he ni abierto, ya debería. Tengo un montón de libros que ahora sí voy a empezar a leer. Nos dice Vale García, no creo ver esa serie, la nueva de Harry Potter de Max, que ahora ya será Max. Dice, hay mucho conflicto con la JK, que pasó de ok, suena a dudas legítimas, a wow, sí es bien gacha esa doña y facha. Y sí le voy a dar dinero, será cuando vaya al parque temático. ¿ok? Muy respetable. Vale, sabes que vas a ver la serie, lo sabes perfectamente. Ya no les digo en dónde me encuentran en redes sociales porque estoy un poco desencantada de ellas y casi no estoy escribiendo nada, pero nos vemos aquí la siguiente semana. Yo sé que voy a disfrutar pase lo que pase de The Mandalorian porque me está gustando, me entretiene, llegan los miércoles y soy feliz también con Ted Lasso, que estoy en las mismas, no sé cuándo va a acabar, pero es como que ay, se está yendo muy rápido, ya va a acabar Picard, como bien dice Guaco, tengo mis dudas con Picard, si es así de, no es tan chida como dicen los Trekkies que es, o sea, Star Trek, no solo Picard, sino Star Trek, no es tan chido como dicen, pero tiene sus cosas interesantes. Yo sé que Picard no es precisamente la mejor serie para representarlos, pero bueno, veremos en qué acaba. Dicen que el episodio de esta semana está muy bueno, si la están viendo, vayan a verlo, que ya estrenó acá en México. Dicen que hay muchos giros de trama ahí interesantes, a ver si es cierto, porque nomás no veo claro con el hijo, que es un inútil. Si no la están viendo, nada más quédense con eso. El hijo de Picard es un inútil. Vámonos ya, porque ya es muy tarde. Claro, tenemos horarios de la Covacha toda la semana. Los lunes, como bien dijo Waco, van a tener Kobayashi Maru dos semanas seguidas. Después viene las New Noticias Gamer, que desafortunadamente le va a tocar a Waco descansar en su cumpleaños. Desafortunadamente. y va a tener que trabajar en el día de trabajo, entonces pues nada más que vayan a felicitarlo a sus redes sociales ahora que sí anda ausente de programas, aunque ande ausente también de redes sociales porque se la va a pasar jugando por lo que he leído por ahí, vayan y déjenle su mensajito para el 24. También tenemos los martes a las 9 de la Covacha Anima, los miércoles a las 7 de Covacheando, el jueves cerramos con The Mandalorian, el jueves que viene, el viernes a las 10, o sea, mañana tendremos noticias comiqueras, esperamos a ver qué dice el líder supremo, a ver si no pretende volverse a ir de traidor con otras cuentas de ñoños por ahí. Y los sábados a las 9:30, eso sí, los cómics de la semana, ya saben, sin falta. Yo soy Elizabeth Ugalde y nos vemos la siguiente semana. Sí, cuando encuentre el outro. Adiós. Bye.